Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Buen día. En esta sociedad de falsedad ideológica, hoy es un día no laborable. No es feriado, pero es un día no laborable. Son esos inventos que hacen los argentinos, que hacemos los argentinos, donde primero inventamos la trampa y después hacemos la ley. Junto con Venezuela somos el país que tiene mayor cantidad de días de descanso en un país que está todo por hacer y donde la gente necesita trabajar. Puesto así, de manifiesto, esta falsedad ideológica y llevada al gobierno de turno, nos encontramos con que Mauricio Macri, hoy a las 11 de la mañana, se va a encontrar con un nuevo representante del espanto económico nacional, que lo saca de la provincia de Buenos Aires, se lo quita a Vidal, para ponerlo en la Nación, porque no es que él cambió el ministro de Hacienda, no, se le fue el ministro de Hacienda, porque no tenía cara para sentarse frente al Fondo Monetario Internacional, del que se había convertido en un verdadero delegado, a pesar de que ya no estaba Christine Lagarde, que hay una nueva representante, pero ya él no tenía cara para ir a decir lo que sabía que no se había cumplido, cuya meta había sido total y absolutamente destruida por una decisión política del propio Mauricio Macri. Este aquí entonces, que Macri no le pide la renuncia a nadie porque él lo que necesita son cómplices, no un gabinete para que lo asesore. No es el mejor gabinete de los últimos 50 años, sino que son los cómplices que quieren el presidente que estén con él. Bueno, pegó un portazo y se le fue el tomador de whisky en los programas de televisión, de donde surgió como ministro recomendado por La Nación y Clarín, y que ya en su turno nosotros observamos cuando lo nombraron por las cosas que hacía, que vivía en un terreno baldío, nunca había declarado la propiedad que tenía para no pagar impuestos en el gobierno de la ciudad, que tenía todo su dinero en el exterior y que se fue mucho más rico de lo que entró. Duhovne es el ejemplo de el funcionario que vino a chupar de la teta del Estado para ver qué jugo le daba esa leche y después pegó un portazo y se fue. Dejó el daño hecho y ahora lo reemplaza Hernán Lacunza, un hombre que el sábado recibió una convocatoria urgente. Estaba esquiando en el sur, estaba con su familia. En un momento determinado, se lo vio de muy mal humor. La mujer le dice, ¿qué te pasa? Dice, en 3 minutos me amargaron. Se refería a que como simpatizante de Racing, Lacunza estaba acusando la goleada que River le estaba haciendo a Racing en el mismísimo presidente Perón. En ese momento sonó el teléfono para convocarlo de urgencia porque iba a ser el nuevo responsable de la economía argentina. Es decir, el día que el ministro se sintió goleado, lo convocaron para que se haga cargo del desastre de Duhovne. Se juntó justamente con el saliente, se reunieron ambos, estuvo también el presidente del Banco Central, que antiguamente había estado trabajando con Hernán Lacunza en la provincia, y finalmente hoy a las 11 de la mañana va a ir Hernán Lacunza a decirle a Macri las ideas que con urgencia hay que tomar para serenar esta marea que amaga con llevárselos a todos puestos y lo que es más grave que en el medio de la ola estamos los argentinos. En este gobierno de falsedad ideológica, les voy a contar algo que no tiene casi explicación. El presidente Mauricio Macri donó 100.000 pesos, ustedes saben que los aportes a la campaña tienen que ser hechos públicos. Bueno, hizo un giro del Banco Galicia y hizo una donación para las PASO. La donación de Mauricio Macri de 100.000 pesos para la campaña de las PASO se hizo fuera de término. O sea que donó 100.000 pesos que no se lo pudieron descontar. Lo hizo por la galería, lo hizo fuera de término. Dijo, dono 100.000 pesos para la campaña de las PASO, pero lo dejo en mi bolsillo, porque total lo estoy haciendo fuera de tiempo, sale simplemente publicado, quedo como que lo doné, pero la plata no sale. Esto pasa con el mismísimo presidente, que no sabe si es presidente o candidato, porque confunde los roles de tal forma y de tal manera que todas estas medidas que las ha tomado como candidato y no como presidente, tienen consecuencias. El tema del IVA es uno de los temas más preocupantes porque no hay, en el último caso, cómo descargar. Los grandes hipermercados sí, porque como tienen que tributar otros impuestos, bueno, de ahí pueden descontar el IVA final. Pero los pequeños y medianos se encuentran con que en un momento determinado ellos compraron mercadería con IVA incluido, la tienen que vender sin el IVA y si no hay una resolución de la AFIP que reglamente de qué forma se le va a hacer una nota de crédito o de qué forma se le va a devolver este dinero, termina el último consumiéndose un IVA como propio, es decir, no lo puede volcar a la venta y lo tiene que asumir como propio. Todo un mamarracho porque no está ni siquiera planificado, no han ni siquiera hablado con los técnicos de la AFIP que están estudiando en este momento para sacar alguna resolución que pueda arreglar este lío. Y en el mientras tanto se le va el ministro porque dice yo no tengo cara para presentarme en el Fondo Monetario porque hemos pateado el acuerdo con el fondo. Bueno, estamos muy mal. La verdad que estamos muy mal y estamos en una improvisación constante y permanente de un presidente que desde el primer momento no dijo la verdad, desde el primer momento vinieron con una promesa que no cumplieron y que ahora en el medio del tsunami quieren llegar a la costa de cualquier forma y entonces toman todas las medidas que no creen. Así como cuando fueron al Fondo Monetario Internacional, no fueron al principio, porque si hubieran creído que el fondo era la solución, no vinieron al principio, fueron al final, cuando ya no tenían timbre de la usura por tocar, entonces dijeron, bueno, vamos al fondo, lo llamaron a Trump para que le diera una mano. Ahora, cuando ya no tienen más timbres para tocar, empiezan a tomar medidas, entre comillas, populistas, a ver si pueden de alguna manera evitar lo que es ya una verdadera catástrofe. Y es una catástrofe para ellos, no solamente para los argentinos, porque le han comenzado a pedir entrevistas y audiencias a Alberto Fernández, que ni siquiera ha ganado nada, es un ganador político pero no jurídico, todavía no es nada, tiene que pasarse la elección de octubre, le han pedido entrevistas desde Mañeto, pasando por los periodistas, como ya se lo mencioné la semana pasada, y pasando por los empresarios. Ya Constantini criticó al gobierno, Alperín, el hombre más ponderado de Macri, de Mercado Abierto, fue a visitarlo personalmente a las oficinas de la calle México. Los banqueros quieren escuchar a ver qué dice Alberto Fernández. Es decir, hay una transferencia hacia el que políticamente ganó, repito, pero no jurídicamente, porque se dan cuenta que Macri está en el final. Se le están yendo los propios. Es decir, los que en algún momento Macri creyó que poniendo a toda la ciocracia en el gobierno los iba a tener con ellos, y que finalmente se dieron cuenta que nunca les había ido tan mal que como con este gobierno. Y que nunca les había ido tan bien que con las medidas del imaginario gobierno, entre comillas, populista. Es decir, empezaron a darse cuenta que siempre ganaron con los gobiernos que están más cerca del pueblo y no con los gobiernos liberales que declaman, pero que los terminan perjudicando. Y finalmente, en esta introducción a una jornada no laborable, y finalmente, como el presidente vive descansando, ese presidente que más vacaciones se tomó en toda la historia de los presidentes, en la Quinta de los Abrojos se va a reunir con el nuevo ministro de Hacienda, el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. No lo hace en la residencia de Olivos, sino en la quinta particular, porque todo es privado en la vida de Macri, todo, hasta las decisiones de gobierno las toma en la quinta que tiene en el distrito de Malvinas, Argentina, en Los Polvorines, el presidente de la República. Allí a las 11 de la mañana irá el nuevo ministro para decirle: estas son las medidas urgentes que hay que tomar. Ya habló con el presidente del Banco Central. Pero en el medio subyace la denuncia presentada contra el presidente de la Nación por haber ordenado, lo que denunció Regrado, por haber ordenado aparentemente que la divisa norteamericana circulara libremente y que el Banco Central no operara, no actuara, cuando la Carta Orgánica del Banco Central dice que los responsables del banco tienen que cuidar la moneda argentina y que además son prescindentes de las decisiones del gobierno nacional. Ojo con este tema, porque si al gobierno anterior le llevaron a juicio a Cristina por los dólares a futuro, que fue una decisión política, no quiero ni pensar cuando Macri termine las explicaciones judiciales que va a tener que dar, si es cierto que se comprueba que hubo una orden política para dejar flotar la moneda y echarle la culpa a los que votaron equivocadamente, como lo dijo la primera vez, donde puso de manifiesto su verdadera personalidad, y no después donde jugó al arrepentido por consejo de la mayoría del gabinete. El presidente está perdido. Nadie lo ayuda de en su entorno. Algunos que le faltan las pastillas creen que van a salir muertos de Olivo. Otros piensan que a lo mejor con este ministro que está un poco más sensibilizado de lo popular pueden tomar algunas medidas que le alcanza para que no llegue Alberto Fernández al 45%. Otros apuestan a no perder los municipios que tienen. Otros dicen, por lo menos conservemos los diputados. Están perdidos. Pero lo triste de esto es que nos han perdido a nosotros, a los argentinos, a los que nos han complicado las condiciones de vida. Y este presidente, elegido por el voto ciudadano y castigado por el voto de las PASO, todavía sigue siendo presidente, más allá de que él se siente candidato y toma medidas como candidato. Si no opera como presidente de aquí a diciembre, la cosa puede estar mucho peor de lo que hoy aparece. Hoy es un día no laborable en una Argentina que necesita trabajar. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 16 minutos después de las 6 de la mañana, con 3 grados 4 décimas de temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Un día como hoy de 1945, nacía Roberto Sánchez, conocido como Sandro. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, tal vez mirar vidrieras. Te propongo simplemente las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Y yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Y te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Y 6 de la mañana, 18 minutos, Roberto Sánchez nacía un día como hoy y se popularizó como Sandro. Un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera, te propongo simplemente Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, se jugó una parte de una fecha de fútbol, se van a completar hoy con 3 partidos más. Enrique Kepa ya tiene toda esa información y la vamos a recordar a los oyentes. Así es, tercera fecha de la Superliga, que comenzó el viernes con la victoria de Argentinos Juniors ante Banfield 3-2 y continuó con el empate en Córdoba entre Talleres y Central Córdoba de Santiago del Estero 1-1. El sábado Newell's Old Boys le ganó en Rosario Unión de Santa Fe 2-0. En el nuevo gasómetro San Lorenzo y Rosario Central igualaron 2-2. Y la goleada de la fecha en el clásico más añejo del fútbol argentino, en el Cilindro Mágico de Avellaneda, River le ganó a Racing por 6-1. Ayer Patronato en Paraná le ganó Huracán 2-1. El sorprendente Arsenal, líder exclusivo de la Superliga, jugó 3, ganó 3. Le ganó de visitante Defensa y Justicia 3-0. Lanús, de local, superó a Vélez por 3-1 y Boca en la Bombonera le ganó al Aldo Civi por 2-0. Hoy juegan a las 15:30, completando la tercera fecha de la Superliga, en Tucumán, Atlético Godoy Cruz de Mendoza, 17:45 en Santa Fe, Colón Gimnasia y Grima La Plata, y a las 20 en La Plata, Estudiantes recibe a Independiente. El único que lo podría alcanzar a cenar sería Ñu si gana Independiente, partido que está postergado. Y exactamente, si hoy gana Independiente y le gana Ñu, también puede estar como líder del claro. campeonato. Esos son los dos únicos que lo pueden alcanzar hasta ahora. Decime, ¿qué cuenta el historial de goleadas de River a Racing? Y cuenta que tiene varias, pero tiene Racing también, ¿eh? Mira, acá no, pero yo digo, en el estadio de Racing alguna vez le hizo 6 goles, me parece que hubo un 6-2. En el año 62, sí. River le ganó a Racing por 6-2 en el año, fecha número 19 del campeonato de 1962. Sí. Y fue la máxima goleada ahí en ese estadio, hasta ¿no? Hasta ahí sí, exactamente, hasta el sábado. O sea que se batió un récord el sábado. Sí, exactamente, porque el sábado quebró esa mejor goleada que tenía River en el estadio de Racing, precisamente con el 6-1 que le propinó el otro día al equipo de Gallardo, al equipo de Coudet. ¿Y la mayor goleada de River cuál es? La mayor goleada de River es la que registró el sábado, exactamente. Claro, o sea, es esta, en toda la historia, jugando de visitante y de local, ¿no? De visitante y de local. De todas maneras, Racing tiene una similar, ya no, igual, en el estadio de Racing, en 1942, fecha 22, allí Racing le ganaba a River por 6-1. Sí, pero lo que me llama a mí la atención es que desde mayo del año anterior que no perdía en ese estadio, es que la gente de Racing ha sido demasiado generosa, porque, fíjate vos, eliminado 2 veces de la Copa Argentina en el primer partido con equipo del ascenso, eliminado de la Copa Sudamericana, un arranque malo, pero todo eso se perdona por el campeonato logrado. Uh-huh. Ahora, quién sabe cuánto tiempo más hay de hándicap, porque fíjate, sobre 9 puntos, hay 2 puntos solamente conseguidos. Me parece que no quedan mucho más de 2 o 3 partidos para Codés, ¿no? Sí, además el fútbol es muy cruel, borra todo muy rápidamente de la mente del hincha. La gente de Racing hizo como que nada pasaba, aunque seguramente se fueron muy doloridos, pero fíjate vos que esa bondad, decía Codés, que lo hizo sentir peor, ¿no? Y sí, claro. Exactamente, así está la historia, es decir, la gente de Racing cantaba a pesar de la goleada, el equipo no respondía en la cancha porque además hay una clara merma física. Que bueno, ¿te acordás que te dije hace mucho tiempo cuando vino a Estados Unidos habían ido a pasear? Sí. Que no hicieron partidos exigentes, que estaban fuera de estado físico, que se había notado en el partido de la Copa Argentina, se sigue notando, Racing no tiene estado físico, por lo menos no tiene el estado físico que tenía antes. Y además de eso, es evidente que le está faltando quien pueda llegar al gol. Porque vos tenés 3 hombres mayores y ahora compró este chico de San Lorenzo Almagro, que bueno, es su primer partido, pero sinceramente, lo que mostró ayer, Mancilla o Cuadra eran más jugadores que por lo que mostró ayer, es su primer partido, ¿no? Sí. Pero por lo que mostró, perdón, antes de ayer. Ahora, sinceramente te digo, me parece que ha tenido la suerte que fuera en esta fecha. Porque si esto pasa a mitad de campeonato, no sé qué ocurre. Sí, este es un claro resultado sacatécnico, ¿no? Lo que sí, se dice. Claro. Y el otro día, como decía usted, ¿no? Ayer jugó Reiniero, debutando, no lo hizo en buena forma, porque Cristaldo supuestamente tiene una distensión muscular. A mí me parece que Cristaldo ahora, no juega. Racing tiene mucho lesionado, ojo con eso también, ¿eh? No, pero a mí me parece que Cristaldo no jugó por un tema de contrato. Cristaldo no terminó de arreglar el contrato con la gente de Racing. Me parece que fue una excusa lo del otro día, lo de la distensión muscular, como para justificar que no jugaba. No le fue bien a Reiniero en su debut. Yo creo que hay que esperarlo. Yo le digo que lo he visto jugar en el ascenso, que es un campeonato muy complicado, sobre todo este de la Primera Nacional, y realmente un jugador de valía. Hay que darle tiempo al chico. Bueno, hablando de esto, perdió Tigre de local con Quilmes. Perdió Tigre, ¿no? Vuelven los partidos, los grandes partidos del fútbol de ascenso, aquella vieja B que usted supo transmitir con el fútbol color. Y en este caso, Ayer también le cupo la victoria a Quilmes por 2-1 ante Tigre en el debut. El otro día también jugaron Chacarita y All Boys, empataron 0-0. Hoy juegan Ferro y Platense, el viejo partido que fue estampado para siempre en el tema de Juan Carlos Baglietto, ¿no? Así que creo que va a ser más interesante, y esto después lo va a decir nuestro compañero Daniel Torrici, pero me parece que, y él ya lo adelantó, ¿no?, que me parece que va a ser mucho más interesante el fútbol de la Primera Nacional que el fútbol de la Superliga, no sé por qué. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El macaco presidente de Brasil, Bolsonaro, volvió a criticar la posibilidad de que Alberto Fernández sea presidente. Y si la gente se espanta y saca los dineros de los bancos en la Argentina porque viene el populismo, lo que tiene miedo Bolsonaro es que efectivamente se le vaya un aliado de frontera como Macri y se pueda encontrar con un vecino que esté defendiendo a Lula, que esté defendiendo a Dilma. Entonces, tiene preocupación. Me parece que se le está yendo la lengua al macaco demasiado ligera. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 26 minutos han pasado de las 6 de la mañana. 3 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy ustedes saben que tienen los diagramas del transporte como día feriado, aunque es día no laborable, no es feriado. O sea, el que no trabaja no tiene sanción y el que trabaja puede trabajar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique, después me vas a tener que dar la información de lo que pasó en Honduras, donde hubo muertos en un partido de fútbol donde se trenzaron dos grupos de hinchas. Fue en el clásico entre Olimpia y Motagua. Es el clásico que tiene el fútbol hondureño. Tres muertos, ¿no? Sí, hubo tres muertos. Hubo ingreso de los hinchas del equipo de Olimpia para agredir a los jugadores del Motagua. Bueno, después se metió la policía, hubo un escándalo. Allí está dirigiendo actualmente Pedro Troglio, es el director técnico del Olimpia de Honduras. Y bueno, contaba que la verdad que no la pasaron nada bien. Fue terrible lo que ocurrió. Hacía mucho tiempo que no ocurrían incidentes de esta magnitud allí en Honduras. Y bueno, volaron piedras, botellas, de todo le tiraron a los jugadores del Motagua. Hubo tres muertos y la verdad que la policía reprimió con todo. Bueno, no somos la excepción. Claro, nosotros no somos los acaparadores de la violencia. En otras partes del mundo es peor. No hay que olvidarse nunca que con una excusa de la clasificación para el Mundial, Honduras y El Salvador hicieron una guerra. Exactamente, ¿no? Previo al Mundial del 70, ¿no? Aquel partido que derivó en una guerra. Fue una excusa que usaron para buscar un conflicto, pero exactamente. Hicieron una guerra. Sí, exactamente, y terminó muy mal. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, quiero decir que hay alguna cosa legal que todavía me parece que no la han visto los abogados, pero que puede complicar aún más al gobierno y sobre todo a las autoridades responsables del frente oficialista. Entre los que aparecieron como donantes, quienes fueron los donantes de la campaña presidencial de Mauricio Macri, aparecen una empresa del grupo de Pérez Compán, Molino Río de la Plata, a la que se le condonó, se le perdonó, una importante cifra y que es uno de los principales donantes de la campaña. A ver, hasta que se conoció oficialmente, usted puede entrar en la página y averiguarlo, la última hora de los aportes que se recibieron de Juntos para el Cambio, hubo 18 millones de pesos que fueron aportados para la campaña por las elecciones presidenciales y otros 26 millones para los candidatos a legisladores nacionales. El monto, si bien es importante, resulta pequeño, digamos, en torno a lo que cuesta un comicio, ¿no? Ahora, ¿qué quiero darle como información? La nueva ley, que es la ley 27.504, establece la balcanización obligatoria de todos los aportantes para garantizar la transparencia. Y dice, además, en un apartado, esta ley, algo que nosotros queremos destacar, ¿no? Que no puede ser beneficiado, o ningún aportante puede participar que haya sido beneficiado con medida de gobierno. La familia Pérez Compán es dueña de la empresa Molino Río de la Plata. La planta, que está localizada en Esteban Echeverría, fue visitada, recuerden ustedes, por Mauricio Macri hace, bueno, 45 días, junto con María Eugenia Vidal. El año pasado, a través de un decreto del Ministerio de Agricultura, de Agroindustria, digamos, del gobierno, le condenaron a Molinos una deuda de 70 millones de dólares que tenía con la FIP por gravámenes a las exportaciones, según en su momento se difundió. Repito, le perdonaron un aporte, una sanción, una multa que tenía a la FIP de 70 millones de dólares. Y ahora aparece como uno de los principales donantes en la campaña de recaudación de este frente oficialista. La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos prohíbe las contribuciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicio u obras públicas o proveedores de la nación o de las provincias. Claro, no dice nada de los que se benefician con una decisión. Dice, la sanción no recae sobre el aportante, sino sobre la agrupación política que recibe el aporte y que eventualmente no puede ser sancionada cuando la justicia electoral audite sus aportes. Repito, la nueva ley de financiación de los partidos políticos prohíbe, ¿no?, que proveedores de la nación, de la provincia y demás, estén aquí. No dice nada de los que se benefician con medidas que toma el gobierno, pero es un ilícito. Yo te perdono 70 millones y después dame algo para la campaña. Esto es un ilícito. Bueno, Pérez Compán es uno de los principales aportantes a la campaña de Mauricio Macri. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6:33 a.m, Enrique. Bueno, se dio a conocer la lista de convocados por parte de Lionel Scaloni para los encuentros que va a sostener en la próxima fecha FIFA en Argentina ante Chile y México. La lista de jugadores que fue dada ayer después de la tercera fecha de la Superliga es la siguiente: los arqueros Esteban Andrade de Boca, Franco Armani de River, Agustín Marchesín del Porto de Portugal, los defensores Nicolás Otamendi de Manchester City, Germán Pesela de la Fiorentina de Italia, Leonardo Valerdi, el juvenil que era de Boca y está jugando ahora en el Borussia Dortmund de Alemania, la vuelta de Marcos Rojo, el jugador del Manchester United de Inglaterra, Lucas Martínez Cuarta de River, Gonzalo Montiel de River, Nicolás Figal de Independiente, Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda, Marcos Acuña del Sporting de Lisboa, esos son los defensores, los volantes, Leandro Paredes del PSG de Francia, Guido Rodríguez del América de México, Giovanni Lo Celso del Tottenham de Inglaterra, Nicolás Domínguez de Vélez Sarsfield, Rodrigo De Paul de Udinese de Italia, Ezequiel Palacios de River Plate, Matías Saracho de Racing, Roberto Pereira del Watford de Inglaterra, Lucas Ocampo del Sevilla de España, Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra, Joaquín Correa del Lazio de Italia, Alexis McAllister de Boca Juniors, y los delanteros Lautaro Martínez del Inter de Italia, Paulo Dybala de la Juventus de Italia y Adolfo Gaich, la juvenil promesa de San Lorenzo de Almagro, los convocados por Lionel Scaloni para afrontar los compromisos de la próxima fecha FIFA. Bueno, mientras nuestro operador busca algo de Horacio Salgán, nosotros le queremos comentar que denunciaron al gobierno por incitación a la violencia institucional y financiera. Fernando Míguez, que es el titular de la Fundación Por la Paz y el Cambio Climático realizó el viernes una denuncia por lo sucedido el lunes negro, después de las PASO. Acusó al gobierno de Mauricio Macri por incitación a la violencia institucional y financiera, asociación ilícita y estafa. La denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal número 12 en los tribunales de Comodoro Py, alude a un plan sistemático y apunta al jefe de gabinete, Marcos Peña, al asesor ecuatoriano Jaime Durán Barbas, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al presidente del Banco Central Guido Sanderis, entre otros funcionarios, y se acusa de forma de asociación ilícita en pos de afectar el servicio financiero argentino y de maniobras de fraude, entre otros delitos. La demanda asegura que después de la derrota en las PASO, las medidas de inestabilidad económica generada por el gobierno, el presidente alarmó a la población, responsabilizando al kirchnerismo y a sus votantes, y no fueron capaces de anunciar ninguna medida para contener la disparada del dólar, que llegó a venderse arriba de los 60 pesos. En la presentación se recuerdan las denuncias realizadas contra el macrismo por los Paraná Papers, los negocios en el Ministerio de Transporte, el blanqueo de capitales, el Correo Argentino, la Autopista del Sol y otro centenar de denuncias. Esta denuncia no es maliciosa, relata hechos como conducta típica antijurídica, culpables que lo tienen al ingeniero Mauricio Macri como presunto jefe de una organización delictiva que en los últimos 4 años se dedicó a defraudar al Estado Nacional con la anuencia de Guido Sanders, dice la presentación, que culpa al presidente del Banco Central de la República Argentina, quien no habría operado porque recibió órdenes, esto no lo dice la denuncia, lo decimos nosotros, recibió órdenes de la Casa de Gobierno, que Martín Regrado las denunció y las tiene documentadas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el 2016 fallecía Horacio Salgán, pianista, compositor y director de orquestas argentino. Salgán. No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme. Silenciosa, largamente, como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado, como dos buenos amigos que hace mucho no se ven. Acordarme de aquel tiempo cuando yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y pura contra el frío del desdén. Una noche fue la muerte que vistió mi alma de duelo y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato era envaina en un corazón. Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza, una lágrima rebelde la seca en un bodegón. La voz de Rivero con Salgán. Muchos años en la sórdida gallona, y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando como un paria y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada ni un refugio, estoy tan pobre. Solamente vine a verte para dejarte mi perdón. te lo juro, estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Queremos recordar también a Ulises Petit de Murat, que murió un día como hoy de 1983, un poeta, novelista y guionista argentino cinematográfico, que alguna vez fue convocado por las transmisiones deportivas que hacíamos en Radio del Pueblo, y compartían con Pedro Valdés los comentarios. La función era distinta. Pedro Valdés, periodista deportivo, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, hablaba de cultura, y Ulises Petit de Murat hablaba de deportes. Es decir, invertíamos los roles con toda intención de llevar una cosa distinta en una transmisión deportiva. Ulises Petit de Murat tenía una tremenda riqueza de idioma, y lo hacía lo más sencillo posible para poder hablar de fútbol. Bueno, un día como hoy falleció Ulises Petit de Murat, lo queremos recordar porque lo tuvimos trabajando con nosotros en una cabina junto con Pedro Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la hora 6:41 minutos, 3 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar a la gente. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? Buenos días, de Rensis, habla Antonio de Caseros. Hoy día los laborables, como lo dijo al principio, acostumbrados, casi acostumbrados a la subliminal ironía de Cambiemos, nos vemos obligados de esa forma a conmemorar la fecha sanmartiniana patria, a ver también sobre los edificios públicos la proyección de la gigantografía del billete verde de 5 pesos con la impresión de la figura del general San Martín, cuya circulación decidieron prohibir, reemplazarla en el próximo año por una monedita de igual valor, pero con figura de animalitos y plantas. Sí. Bueno, no solamente San Martín, sino la de Rosas, la de Vita, todo, ¿no? Exacto. Desafortunado. Bueno, por eso es un presidente de un tiempo distinto, de la fauna, ¿no? Exactamente. Bueno, quizá hagamos el billete de 1 millón si ganan las elecciones y pongamos un gorila. Sí, pero yo quería hacer hincapié en esto, porque nunca pierden la oportunidad de continuar denostando con indirectas provocaciones, sí, ofensivas. Siempre hay alguien escondido para hacer una maldad, dice usted. Exactamente. Bueno, no se haga tanta mala sangre, lo saludo. Y atentar contra el acervo cultural patriótico, sí, ¿no? Sí. Más de los aspectos conducentes a la paulatina dominación. No será tanta mala sangre que no falta tanto. Exactamente, pero para que todos sepamos, porque sí, sí, claro. Falta todavía. Los saludo. Chao, gracias. ¿Quién es? Buen día, señor Rensis. Mire, habla Héctor de... Yo lo escucho de la cama, por razones de salud a veces me quedo dormido. Subime un poquito, por favor. Me quedo dormido, pero ¿sabe qué? Lo extraño hace tiempo. ¿Qué fue de él, de su salud, el señor Diego Carbone? Nada, se está recuperando, hay que esperar un poco más. Ay, me alegro tanto, un hombre tan valioso, tan bueno, tan culto, igual que usted y tan atento. Mucho y... Bueno, esperemos que pronto pueda volver. Lo que decía de los billetes, ¿sabe qué nostalgia me quedó a mí? Me hubiera gustado que en el billete de 1000 nuevo hubiera aparecido el general Perón. gran estadista y preclaro ciudadano, sin desechar a nuestra fauna. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Hoy es el Día Internacional de la Fotografía y también el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 45 minutos después de las 6 de la mañana. ¿Quién está? Juan de Linier, de Renfe. Le quería preguntar, con asunto de que esto del IVA, con los alimentos de Renfe, ¿cómo es ahora? Bueno, hay un problema muy serio porque seguramente ha habido remarques en muchos lugares, en otros no. Sí. La gente tiene que caminar un poco, moverse y buscar precio, porque sinceramente esto va a afectar muchísimo las medidas inflacionarias que van a producirse a partir de ahora. Van a afectar muchísimo el consumo de los alimentos de los argentinos. Y cuando se meten con la alimentación de un pueblo, no hay batalla electoral que se pueda ganar. Y se han metido en la cocina y en los armarios de la familia. Entonces, ya es imposible que puedan revertir un comicio cuando atacaron el alimento humano, ¿no? Bueno, Renzi, gracias. Adiós. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En una larga nota que le dio Alberto Fernández a Clarín, dice: somos mucho más que el kirchnerismo, reafirmando que es un frente, lo que venimos diciendo siempre, y diciendo por otro lado que no piensa hablar de la herencia recibida, porque dice la gente está cansada de que la culpa siempre la tienen los que se van. Dice: nos tenemos que poner a trabajar, en caso que me elijan presidente, para resolver los problemas de forma inmediata. Y esto es una gran verdad, la gente está muy cansada de que siempre la culpa es de la herencia recibida. Ahora, ustedes no se imaginan la herencia que deja esta gente, o sí se la imaginan. Miren, se la imaginan porque la gente ya los condenó en el voto de las PASO, pero no se lo imaginan en cuanto al sufrimiento individual, digamos, pero no se lo imaginan en cuanto a lo institucional, en cuanto al endeudamiento histórico, en cuanto al derrumbe de la moneda, bueno, en cuanto a las cosas que va a costar muchísimo tiempo poder recuperar. Por eso, me parece que hay que terminar de entender que este gobierno que va a aparecer después de octubre, si se gana en primera vuelta, o después de noviembre, si es la segunda vuelta, o después de diciembre cuando se asuma, ese gobierno tendrá que ser un gobierno de coalición. Tendrá que ser un gobierno que atienda a todas las ideas de los que están componiendo este frente, que es mucho más que el kirchnerismo, pero además tendrá que entender también que habrá que escuchar a todos los sectores para saber qué lectura hay que hacer de una realidad que es muy compleja, pero que a lo mejor en cada uno de estos sectores puede haber una propuesta de soluciones que el otro no la tiene o que no se le ocurrió. De manera que, más que pasarle la factura de lo que dejan, va a haber que saber cómo se sale de este verdadero entramado que va a ser muy complejo y muy difícil. Ahora, si Macri no se pone en presidente en estos meses que le queda y sigue siendo candidato, va a dejar el terreno muy dinamitado. Pero además va a ser muy grave porque puede explotarle incluso a él y puede ocurrir que no termine. Es decir, que a pese a la voluntad que tiene todo el mundo para que él llegue al 10 de diciembre y que se vaya porque le ganaron otros, sino que se vaya por irregularidades manifiestas en su manejo, bueno, si él no se pone en presidente en estos meses que restan y sigue siendo el candidato y sigue tirando medidas para conseguir votos, puede provocar una crisis impensada. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, cuando Macri dijo que Marcos Peña era los ojos de él, los oídos de él, yo digo, me pareció raro una definición así en una persona con respecto al primer ministro, darle tanta importancia. digo, ¿no será que este le quiere echar la culpa a él? Porque no lo podría sacar eventualmente en caso de error. Y le quiere echar la culpa a él de todo lo que él le muestra. Y es así, es como yo pensé mal y era así. Él le está diciendo, esos son mis ojos y mis oídos, como diciendo, yo veo lo que él me muestra, yo oigo lo que él me hace escuchar. Pero hay diarios y hay televisión y hay mil cosas para enterarse de la verdad. ¿Y cómo él se deja engañar así? Yo creo que por la radio y la televisión a lo mejor no se entera nunca de la verdad. Bueno, pero peor es como lo engaña a él. Porque sale vos, como lo está engañando. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Buen día, Augusto. Mire, con respecto a los aportes truchos, ya la señora Vidal, sus propios candidatos, ¿no es cierto?, lo han denunciado. La maniobra que han hecho con los aportes truchos, pero no eso solo... Eso fue la vez pasada, ¿no? Esto es nuevo. Pero, sí, bueno, por eso digo que vienen con antecedentes, porque hacen lo mismo. Pero 70 millones de dólares es un delito muy grave condonarle a una empresa cuando tiene... Por eso, pero le perdonó porque sí, así como un día sacó la retención a las mineras, le perdonaron a Molinos 70 millones, después seguramente habrá algún argumento que estaba mal cobrado o lo que fuere, no sé... Pero entonces se transforma automáticamente en el principal aportante, ¿no? Escúcheme, fíjese que hay dos empresarios de medios presos por ese tema, que resulta que no eran 6.000 millones, era 600 millones lo que estaban debiendo, y no le permitieron pagar porque necesitaban que vayan presos y que destruir ese canal que informaba de manera distinta. Claro, cuando lo acusaban de evasión de Cristóbal López de 8.000 millones, estaba en un régimen de pago, digamos, 8.000 millones era el total de lo que faltaba, pero estaban las cuotas a pagar o que se venían pagando. Ahora, la verdad es que lo culparon por todo junto, por todo el paquete de deudor. Cuando tendrían que haberlo acusado por la cuota no paga. Escúcheme. Pero más allá de esta situación, lo que llama la atención es la preventiva, porque acá se aplicó preventiva a cualquiera, todo el mundo está preso preventivamente. Y bueno, pero a mí me encantaría que se le aplique la preventiva a Duhovne, ¿no es cierto? Claro. Si vamos con la misma tabla. Claro, por ejemplo, ¿no? Que un juez diga, bueno, yo preventivamente lo pongo preso porque quiero investigar a ver qué pasó con el lunes negro, ¿no? Si dicen que hizo una diferencia de 25 millones con lo declarado. No, bueno, pero eso porque tiene la plata en el exterior. Pero no minimicemos, por favor, de Renzi, 25 millones. No, pero le digo eso porque tiene la plata en el exterior. O sea, todo lo que tienen dinero en el exterior hicieron la diferencia por la devaluación de la moneda, sin que hayan hecho ninguna otra operación. O sea, simplemente por tenerla en moneda extranjera. Pero el tema no pasa por ahí. El tema pasa que fue un señor, ministro de la Nación, viviendo en un terreno baldío, diciendo de que pagaba impuestos por un terreno baldío y tenía una propiedad para evadir impuestos, y nunca a nadie le llamó la atención. Dice, no, ya lo normalicé, ya pagué. ¿Cómo ya pagué? Y el hecho de evadir eso significa una conducta delictiva, prebendaria, de decir, yo al Estado no le aporto. O sea, a él lo normalizó cuando lo descubrieron. Mire, le cuento otra cosa. Estaba repasando un libro que habla de 1954, ¿no es cierto?, y del tema de la inflación que se estudió en ese momento. Ahí cuenta Norberto Galasso que él estudió ese tema como, digamos, como tarea. Sí, pero no me lo nombre más porque usted me debe dos libros. Sí, pero espere. ¿Pero me lo va a mandar o no? Déjeme contarle el meollo. ¿Pero me lo va a mandar o lo vendió? Es que no hay ejemplar, eso se encarga la editorial. Yo mismo tuve que comprarlo el libro. Bueno, cómprelo y mándemelo. Pero escúcheme que estamos pobres. El 4% de inflación en 1954, digo porque hablan de los 70 años de peronismo, sí. Pero anual, quiere decir que cuando se fue Perón, cuando lo echaron, teníamos una inflación anual del 4%. Entonces, mire, cuando hablan de los 70 años de consígase la explicación que da Jauretche al Fondo Monetario en el año 55, cuando aparece Prebisch y nos hace socio del Fondo Monetario. Bueno, los saludo. Buen día. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028-6206. Dame uno. Hola Miguel, buen día, Víctor de Fiorito. Desde el sábado del viernes estoy escuchando fin de semana largo. ¿Qué se toma fin de semana largo? Lo estatal. Yo trabajo en una fábrica, vengo a trabajar normalmente. Acá los negocios están todos abiertos en Gerli. Para los vagos es fin de semana largo. Enseguida dicen, como va, siempre los que se van de fin de semana largo son siempre los mismos. Los que laburamos no. Bueno, gracias, Miguel, un abrazo. Adiós. No, pero es cierto. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Perdón, niña, digo que tiene razón el oyente, porque en realidad el día no laborable, que es un invento, repetimos, no es un fin de semana largo, es un fin turístico, se ha hecho con el objetivo turístico. Cuando se inventó de los feriados turísticos para beneficiar a la industria del turismo, a la hotelería, etcétera, etcétera, resulta que después nadie piensa que se perjudica a las máquinas de las industrias, que hay que pararla y ponerla en funcionamiento después de nuevo, y una serie de otras circunstancias, porque cuando se tomaron estas decisiones, tanto ahora como en el gobierno anterior, se decidió privilegiar el hecho turístico. Y la verdad es que hay que replanteárselo. Venezuela y la Argentina son los países que más feriados y menos días laborables tienen en el almanaque anual. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Además de esto que estamos hablando, hay un dato que tendríamos que tener muy presente, ¿no? La deuda argentina a largo plazo quedó a la par de Zambia y del Congo. O sea, Macri nos llevó a estar penúltimo de Venezuela y a tener una deuda a largo plazo, a queda de 100 años, de Zambia y el Congo. Macri nos puso en el mundo con Zambia y con el Congo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José Cepaz, Mario Ishii, Intendente. En la hora 6:57 minutos en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Tuvimos una mínima de 2 grados, ahora la temperatura está en 3-4, con una temperatura máxima que llegará a 11 grados, pero a medida que va amaneciendo puede llegar a bajar y acercarse otra vez a la mínima. Mañana con cielo mayormente nublado y en la tarde-noche estará parcialmente nublado el cielo. En Puerto Argentino está lloviendo en este momento y cae nieve. La temperatura es de 1 grado, la máxima será de 4 en poder del pirata inglés. A las 11 de la mañana en su quinta particular de los polvorines, el presidente recibe al nuevo ministro que va a jurar mañana de Hacienda y exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. En la base Marambio de la Antártida Argentina, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero, la nubosidad es variable. Alberto Fernández le dio a Clarín un largo reportaje que reprodujo el diario con todo su esplendor el domingo, como si nada hubiera ocurrido. Paz, esperanza, nubosidad variable con vientos leves de direcciones variables, temperatura 9 grados bajo cero con una máxima de 3 bajo cero. El gobernador de Córdoba, en una reunión con los intendentes peronistas, dijo que no hay dudas que hay que apoyar la fórmula Fernández-Fernández para octubre. Base Carlini, temperatura mínima en este momento con 3 grados bajo cero y una máxima estimada en 4 sobre 0 con nubosidad variable. Un intendente de Cambiemos le dio el gusto a la diputada sin pastillas y se fue de paseo. Luego ampliamos la información. Tenía razón, algunos fueron a esquiar. Pase Horcadas, mañana con nubosidad en aumento, nevadas y neblinas, temperatura 23 grados bajo cero, con una máxima de 8 bajo cero. Goleada histórica de River en el Presidente Perón, marcó para toda la vida un 6-1 en el estadio de Racing. Belgrano 2. La mañana se presenta con cielo despejado, algo nublado, visibilidad buena, temperatura 32 grados bajo cero, con una máxima de 29 bajo cero. El presidente ponderó al nuevo ministro que va a jurar en el día de mañana. Después de una reunión con Rodríguez Larreta y con Vidal, determinaron que le prestara el ministro de la provincia para la nación y además trataron la salida de Marcos Peña, pero el presidente dijo, me parece que no hay que cambiarlo. Base San Martín, nublado con nevadas, temperatura 12 grados bajo cero con una mínima de 1 grado bajo cero. Damián Morari es el nuevo ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires. El actual subsecretario de Política y Coordinación Económica bonaerense se queda en lugar de Hernán Lacunza, quien asumirá como ministro de Hacienda de la Nación. Damián Morari, del equipo de Lacunza, quien se desempeñaba en la cartera provincial, será entonces el encargado de continuar con las tareas que venían realizando. El anuncio será que el nuevo titular del Ministerio de Hacienda de la Nación, cuando lo reemplace a Duhovne, la gobernadora tendrá que tomarle juramento entonces al nuevo ministro de la provincia. El designado tiene un máster en Economía y Política Pública en la Universidad Torcuato Di Tella y una licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, que ejerce como profesor de grado y posgrado universitarios nacionales e internacionales. Antes de llegar a la cartera provincial, invitado por Lacunza, se había desempeñado en el Ministerio de Economía de la Nación durante 12 años como director de análisis de gasto público y programas sociales y anteriormente fue durante 3 años coordinador técnico de la misma oficina. Por su parte fue director regional de proyectos de cooperación técnica y financiera de la Unión Europea y apoyó el monitoreo de macroeconomía y coordinación nacional del grupo de monitoreo que efectuaron en el Mercosur. Además, Bonardi fue consultor de finanzas y política pública para distintas organizaciones internacionales y nacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, investigador principal de los programas de protección social y gubernamentales, de política fiscal, centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento y asociaciones de diverso tipo. En el 2003 recibió el premio Fluvio Salvador Pagani de la Fundación Arco, la misma fundación cordobesa que alguna vez colaboró con la vida de Domingo Felipe Cavallo. En la hora 7:03, la página deportiva. Se completa la tercera fecha de la Superliga con 3 partidos, 15:30. En Tucumán, Atlético recibe a Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Darío Herrera. 17:45 lo van a hacer en Santa Fe, Colón, Gimnasia Esgrima La Plata, arbitrará allí Jorge Paliño. Y a las 20, en el Estadio Ciudad de La Plata, Estudiantes recibe a Independiente, arbitraje de Néstor Pitana. El equipo de Gabriel Milito, Estudiantes con Andújar, Junque, Jara, Colombo, Facundo Sánchez, Iván Gómez, Calispi, Esteves y Mura, Ángel González y Federico González. Los 11 de Sebastián Becasese, con campaña Figal, el debut de Alexander Barbosa, Alan Franco y Bustos, Domingo Blanco, Lucas Romero, Juan Martín Sánchez Miño, Martín Benítez, Sebastián Palacios y Silvio Romero. En lo que tiene que ver con lo que hace a otros deportes, en este caso en el automovilismo. Volvió a correrse el Super TC 2000, en este caso en San Nicolás, y la victoria le correspondió a Matías Rossi, que con un Toyota Corolla se alzó con la misma, con 45 minutos, 55 segundos y 320 milésimos para obtener la victoria. Segundo fue Julián Santero, también con Toyota Corolla. Y tercero, Lionel Pernía con Renault Fluence. El campeonato lo lidera precisamente Pernía con 112 puntos, segundo Rossi con 110 y Arduzzo está con 90 puntos. La próxima fecha, el 15 de septiembre, en el Autódromo El Sonda de la provincia de San Juan. Y en el tenis, gran sorpresa en el Master 1000 de Cincinnati, porque el ruso Daniil Medvedev se alzó con el título. Previamente había dejado en el camino nada más ni nada menos que en semifinales al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, y ayer dio cuenta del belga David Goffin, a quien superó por 7-6 y 6-4, y de esta manera Medvedev, de 23 años, se alzó con el título y un premio de $1,114,225. Este fin de semana Vidal recibió los números de los cortes de boleta en los distritos que gobierna Cambiemos y quedó muy impactada con el corte que hubo en San Miguel, donde se supone responden a su ministro de gobierno. En el caso de San Miguel, Jaime Méndez, que es el candidato de Joaquín de la Torre, que es el actual intendente, recibió un apoyo mucho más grande que el que tenía Vidal, por lo cual se deduce que cortaron boleta poniendo a Fernández Fernández con los candidatos de Cambiemos local. Recordemos que Joaquín de la Torre, que salió del peronismo, llegó de la mano de Felipe Solá a militar y ser intendente de San Miguel, para abandonar luego ese lugar y ser ministro de gobierno de Vidal. El corte de San Miguel positivamente llamó la atención, 46.36 por encima de Franco Laporta, que fue el candidato del frente de los Fernández, que sacó el 37 en la categoría bonaerense. Los números fueron similares, pero con sellos inversos. En San Miguel, Vidal se ubicó en segundo lugar con el 35.62, lejos del candidato del frente, Axel Kicillof, que sacó el 47.31. Le cortaron la boleta a Vidal en el distrito de San Miguel, donde gobierna el equipo de Joaquín de la Torre, su ministro de gobierno. Es la hora 7 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Decíamos antes de los empresarios que comienzan a cambiar, ¿no? Es interesante, porque, por ejemplo, el desarrollador inmobiliario y dueño del Museo Malva, Eduardo Constantini, fue uno de los que hizo declaraciones más laudatorias para Fernández, criticando a Mauricio Macri. ¿Ya? Pegó el salto, a pesar de que él dijo públicamente que había votado a Macri, ¿no? Sería mejor que ganara Alberto Fernández en la primera vuelta para que ya se pensara como presidente y se acelerara su pregestión para calmar la situación, dijo Constantini en una entrevista que le hicieron en radio. Llegar a una segunda vuelta lo obligaría a seguir en campaña a Macri y habría un mayor desorden que hoy tenemos. Marco Galperín, el dueño de Mercado Libre, una de las empresas más ponderadas por Mauricio Macri, pidió una reunión con Fernández, fue a verlo en la oficina de la calle México, y allí dijo que como empresario veo positivo este diálogo, este encuentro para mirar para adelante. Es muy constructivo, que la Argentina necesita. Ojalá tengamos más de esto, dijo el titular de la empresa, valuada en unos 30.000 millones de dólares, la más alta del país y afectada por la feroz caída de las acciones durante la semana. Constantini y Galperín no son los únicos que buscan un acercamiento, ¿no? Según dicen, también Martín Cabrales, que el otro era fuera que defensor de Carlos Menem, también ahora, semanas atrás había hablado muy mal del kirchnerismo, también ahora habló con Santiago Cafiero para que pueda hacer una reunión con Fernández. En fin, Mañeto estuvo reunido también con Alberto Fernández. Hay varias cosas. Declaraciones, por ejemplo, de un juez como Canicoba Corral, dice, los nuevos aires que circulan en el mundo de Comodoro Py, la sede de los juzgados federales, dice, donde se tramitan las causas de corrupción, entre otros delitos, dice Canicoba Corral, no me puso nervioso que dijeran que hay que revisar algunos fallos judiciales, dijo Fernández, ¿no? Para nada, me parece bien, dijo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que tiene un cuerpo de 20 cuerpos, para ser más explícito, de los bombardeos de Plaza de Mayo, que alguna vez cuando le pedimos a Carlos Kunkel, dijo que iba a ocupar de eso y nunca se ocupó, que es el tema de que estaba en manos de un secretario, y el secretario que llevaba la causa era hijo de uno de los que había bombardeado la plaza. En fin. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 11 minutos después de las 7 de la mañana, reabrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel de Rensis y equipo. Después de 2 meses y medio y 3 que por razones de salud, problemitas de mujer, no pude estar en el aire, la verdad que los extrañé, pero yo te quería aclarar que por levantarme 5:30 de la mañana para preparar los 3 minutos para hablar de cultura, más el programa de radio Argentina, se me deterioró la salud, pero estoy muy bien ahora. Bueno, cuídate porque ahora cayó en cama Diego, así que sí, escuché. Ustedes los viejitos tienen que cuidarse. Escúchame. Nosotros los pibes estamos bien. Lo que pasa, te quiero aclarar, 18 años atrás yo hablaba con Radio Belgrano y decía, esta señora hay que llamarla, soy la autora de los precios cuidados, hay que recordarlo, y de Lluvia del Alma, que está esperando la segunda y tercer tirada, más los girasoles de mayo, que son de ciencia ficción. Bueno, te mando un beso. Un beso. Feliz cumpleaños para vos, ¿no? Pero yo te voy a cumplir un siglo. Chau. Un beso. Chau. ¿Quién es? Sí, de Rensis. Aquí Bernardo de Jauregui. Usted también es un pibe, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿vio? Antes de pasar a la parte técnico-política, vamos a pasar a la parte deportiva. No se haga problema. Perdieron en tenis con nosotros. Ahora va a haber partido de fútbol. Pero, ¿sabe una cosa? Nosotros estamos acostumbrados porque alguna vez fuimos Sevenap, fuimos 7 arriba. Con Gimnasia y Grima La Plata, el año que salimos campeones. Comieron un asado y después se comieron 7 goles. Otra cosa, llevamos 50 partidos de ventaja. 50, bueno, por eso. 50 que vamos son. O sea, por año sería 25 años. Con la inflación que tiene el país, que tiene un 50%, 50 partidos es la inflación. Nosotros que salíamos campeones en la época de Perón, no había inflación, por eso se nota ahora los 50 partidos. Bueno, dando ahora vamos a la parte. Las dádivas que está dando este gobierno desesperado por ganar votos, yo voy a recordar frases que en algún momento se dijo, pero mire, general, que están organizando asados y qué sé yo. Usted vaya y cómale el asado, después venga y vote con nosotros. Ahora digo lo mismo. Está tirando que va a dar adelantar jubilaciones, está bueno, usted cómale el asado y después venga y vote y siga votando por el campo popular. Nada más. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿hola? ¿Quién es? Ernesto de Liniers, buen día. ¿Hola? Sí, hable. Sí, yo quería decir que Duchovny lo hicieron renunciar porque él quería aumentar las retenciones y Macri no quiere por el campo porque es un aliado de hierro para él y esa es la verdadera razón. Él sí quería subir las retenciones. Y después lo del IVA, eso es muy malo porque desfinancia al Estado y después y el supuesta disminución. No, además las provincias van a perder 1.500 millones que yo no sé cómo lo van a recuperar y por eso hay una reunión ahora el miércoles con los petroleros y con los gobernadores que quiere hacer Macri, veremos qué pasa. Sí, yo estoy, una última, yo inclusive, y eso lo dijo una vez empleados del Fondo Monetario Internacional, que no son ricos ni empresarios, querían hablar con libreros y le dijeron que apoyaran que el libro tenga IVA, porque el que verdaderamente se opone al IVA son los editoriales y las distribuidoras. Y entonces, no teniendo IVA, es peor, porque pueden manejar el precio, lo pueden todo aumento se lo quedan ellos. Si hubiera IVA, el Estado quita un poco y podría ayudar, por ejemplo, a las librerías y el Estado a las panaderías, a los ¿sabe qué pasa? Hay un IVA diferenciado en las panaderías, por ejemplo, usted que tocó eso. Unos pagan el 10.5, otros pagan el 21, los productos, ¿no? Si usted vende facturas, paga el 21. Si usted vende pan, está exento. Bueno, entonces, es muy difícil porque cuando un inspector llega a un lugar para saber cómo tiene que operar y qué IVA está pagando y qué IVA está escondiendo y cómo se factura, porque usted pide un ticket en una panadería, por ejemplo, compra una docena de facturas y el ticket dice pan. Entonces, ahí desapareció el IVA, es decir, el 21% desapareció y el Estado no lo cobra. ¿Por qué no se termina de una vez y se legisla una solo IVA como corresponde y punto? Sí, y además, lo mejor ¿por qué tiene sería que pagarlo el pobre y el rico tiene que pagar el mismo porcentaje? Mire, entonces, lo mejor ahí sería hay que establecer una pauta, ¿no? Claro, lo mejor sería generalizar el IVA, ya le digo, libros y todo lo que se pueda, a una tasa, aunque sea una tasa más chica, pero generalizarlo, ¿no? ¿Usted se acuerda que el 21% era por única vez? Sí, pero Europa también tiene el 20. Y se quedó a vivir. Pero Europa también tiene el 20. Sí, pero no es el 21%. ¿Cómo? Pero creo que tienen en todas partes que existe IVA, son mucho más bajos, son 5, 6, 7. No, me parece que no, creo que no. Pero bueno, están con él ya sabemos, nos va a ir mal siempre. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. ¿Quién? José de Ituzaingó. No lo escucho. José de Ituzaingó. No lo escucho. José de Ituzaingó, ahora sí, ¿ve cómo puede hablar más alto? Una pregunta futbolera, sobre todo, si me la puede contestar, y en especial es para usted. Es simple, ¿no? La pregunta, ¿por qué nos dicen que somos hijos de San Lorenzo si le lleva 3 o 4 partidos, lo sumo 5? Y River, a Racing le debe llevar, pero fíjese en el historial, cuando aparece a veces, 100 partidos. ¿Cómo hay que decirle? ¿Quién le lleva 100 partidos? River, a Racing, lo juega como quiera. 50 partidos apenas. No, le juego de Racing, fíjese bien. 50 partidos apenas. ¿Cuánto? Miguel. 175 veces jugaron River y Racing, 91 veces ganó River, 41 Racing. Hay que decir las cosas como corresponde. Hablar a la radio para decir cualquier estupidez lo hace cualquiera. No, no es una estupidez, viejo. Si te parece poco, 50 partidos. ¿Cómo hay que decirte? Usted dijo 100, señor, y son 50. No, no, no sé si es 100, tendría que verlo. José. Señor. José. Sí, señor, disculpe. ¿Por qué no hablamos un poco de Grossi? ¿De Grossi se llama? ¿Quién es de Grossi? Ah, no, no, no, no, mi hijo. No, no lo conoce nadie, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? José de César, de Orense, buen día. Este asunto del IVA es como la gata Flora, ¿vio? Vio lo de la gata Flora, de la Podegrita, de la canción. Yo lo, hasta incluso hasta en la plataforma de Fernández está la reducción del IVA. Y se viene hablando, ahora cuando van a poner una medida de reducir el IVA, resulta que hay miles de inconvenientes, se desfinancia en la provincia y qué sé yo. Porque no hay caso, cada economista viene con su librito. Mire, yo hace rato que a usted se lo dije varias veces y donde puedo lo vengo predicando, dije, el meollo, el punto central del problema que tenemos en la economía son las LELIC. No se pueden pagar esos intereses porque no hay economía que pueda, no pueda funcionar. Resulta que la primera vez que yo escucho a un tipo como Roberto Kacharovsky, de los más mentados de la Argentina, el viernes a la noche, entre un fárrago de cosas que decía, dijo así al pasar, y si no se consiguen 10.000 millones de dólares más, dice, y se liquidan las LELIC, ahí caen los intereses del 20 al 15%. ¿Pero por qué no se acentúa ese punto? Que si no se liquidan las LELIC, se le dan a los dólares, con dólares, se le dan a los bancos, que nos den las LELIC, y los bancos se encargan de vender dólares. No necesita el Banco Central de dólares. Y entonces queda paralizado, porque si el dólar aumenta, las LELIC se devalúan, quedan entrampados en el mismo lazo, y caen inmediatamente los intereses. Por eso hay que empezar. Entonces, cuando tenemos intereses que se pagan al 15 y se cobra al 20, ahí usted puede mover una economía. Pero no podemos seguir pagando 5.000 millones por mes, por día de intereses, como estamos pagando en todos esos plazos fijos. Y aparte, ¿sabe qué pasa? El valor internacional es el 2%. Evo Morales, que es un indio marxista, está pagando el 4 o 5%, y todos estos doctorados nuestros en las mejores universidades del mundo están pagando las bestialidades que están pagando, porque son todos agentes, ¿no es cierto?, del capital financiero internacional. No hay ningún patriota. Mire, el último patriota que hubo acá, ministro de Economía, fue el ruso Bernardo Grisbun. Después no tuvimos más ministro de Economía, pero insistamos con ese tema de la LELIC de Rensis. Se cae inmediatamente, se termina la joda. Los intereses no pueden amenazar más con irse al dólar, porque usted le está dando los dólares y son los mismos tipos que tienen la LELIC y se quedan, cae al 20, al 15%, como dijo Roberto Kacharovsky, no lo digo yo. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La diputada nacional sin pastillas, que dijo que los iban a sacar muertos de olivo y parados, sabe que los muertos salen siempre acostados, no salen nunca parados, dijo que los nuestros están esquiando. Y la verdad que tenía razón. El intendente de Cambiemos, Diego León Barreto, que es intendente de Funes, la ciudad vecina a Rosario, una ciudad jardín, donde hay grandes casas, grandes chalés, arbolada, muy bonita, desapareció en Las Pasos. El muchacho se fue al exterior, se fue a esquiar, como dijo Lilita, y se olvidó de las elecciones. Claro, él ya las había perdido, porque estaba en Rosario, ya se había votado en Santa Fe, se había votado, ya el peronismo había ganado después de 16 años en esa localidad, y él tiene que terminar simplemente el mandato el 10 de diciembre. Se fue de vacaciones y dejó en banda el control de Las Pasos para Cambiemos. Cuando le preguntaron, pero usted, ¿cómo se va? No, dice, bueno, tengo derecho, dice, la Constitución me permite tomarme 5 días de licencia sin informar, así que yo me los he tomado, me he ido al exterior, tengo derecho a descansar, además mi mujer está embarazada, además uno puede tener problemas de salud, o sea, agregó una serie de explicaciones. Rolly Santucci, que es el que ganó en el PJ, el intendente electo, se agarró la cabeza porque este muchacho que se fue, el intendente de Cambiemos, no le paga a los proveedores hace 3 meses y no pagó el sueldo el último mes porque está fundido el municipio. Donde había 500 empleados puso 1.100. El intendente de Cambiemos, que aparentemente fue recomendado de Lilita Carrió cuando integró las listas de Cambiemos. Así que la diputada sin pastilla tenía razón. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Como yo no soy un dibujón, pero dijo la verdad, le quiero avisar por este medio al nuevo ministro de Hacienda que en el momento que esté jurando, el martes, hay un vencimiento de 3.000 millones de dólares que hay que devolver a los bancos norteamericanos de un préstamo que hicieron en su momento. Yo no sé si lo sabe, pero el martes, cuando él jura como ministro, hay que pagar 3.000 millones de dólares. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Enrique. Sí, Miguel, bueno, también se dio la lista de convocados para el preolímpico que va a disputar Argentina rumbo a los Juegos Olímpicos del año próximo. Va a ser en Colombia a principios del año próximo. Los jugadores de la Sub-23 que dirige Fernando Batista que fueron convocados son los siguientes: Facundo Mura de Estudiantes de La Plata, Nehuen Pérez del Famalicão de Portugal, Francisco Ortega de Vélez Sarsfield, Claudio Bravo de Banfield, Marcos Senesi de San Lorenzo de Almagro, Sandro Martínez del Ajax de Holanda, Cristian Romero del Genoa de Italia, Marcelo Herrera de San Lorenzo de Almagro, Fausto Vera de Argentinos Juniors, Kevin Gutiérrez, el chico que es de Racing y está préstamo en Godoy Cruz de Mendoza, Santiago Ascacíbar del Stuttgart de Alemania, Nicolás González también del Stuttgart alemán, Julián Álvarez de River Plate, Nicolás Capaldo de Boca Juniors, Matías Vargas del Español de Barcelona, Lucas Robertone de Vélez Sarsfield, Fernando Valenzuela de Barraca Central, Santiago Colombato del Cagliari de Italia, Ezequiel Barco del Atlanta United de la Major League Soccer, Gonzalo Maroni del Sampdoria de Italia, Ezequiel Ponce del Spartak Moscú, Agustín Ursi de Banfield, Julián Carranza del Miami Football Club, Juan Pablo Cosani de Lanús y Joaquín Blázquez de Valencia son todos los jugadores convocados por Fernando Batista para prepararse para el preolímpico que se va a disputar a principios del año próximo en Colombia. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la Guerra Civil Española en 1936, un día como hoy, fusilaban a Federico García Lorca. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Un recuerdo para Horacio Galloso, el periodista y comunicador argentino que murió en el año 2012, durante muchos años estuvo al frente de las pantallas de los noticieros más vistos. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. En 1948 el general Perón creaba la Universidad Tecnológica Nacional. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Mientras el operador busca a Gustavo Santaolalla, el compositor y guitarrista argentino, vamos a meternos con el deporte y Enrique Kepa. Bueno, también recordamos que en el día de hoy se van a jugar dos partidos muy importantes que tienen que ver con la Primera Nacional. En este caso, a las 15:35 van a jugar en Mataderos Nueva Chicago y el Deportivo Morón, el clásico que se reedita en este caso en la primera fecha. Por eso decía que hay realmente partidos muy interesantes de esta primera fecha de la segunda categoría del fútbol argentino. Por el equipo de Mataderos van a jugar Silva, Lorenzo, Fleita, Daniel El Cata Díaz y Martínez, Araujo, Nele, Mater y Santiago González, el chico que está préstamo en San Lorenzo, Asenjo y Valentín Viola, el exjugador de Racing, los 11 de Gastón Esmerado. Por el Deportivo Morón, que dirige Arnaldo Ciales, Salvá, Broggi, Cortave, Oliver y Nicolás Martínez, Alvarenga, Niso, Pérez Godoy y Mauricio Alonso, Nicolás Ramírez y Kevin Gisi. Esto a las 15:35, pero a las 21:05 también hay otro partido que supo tener mucha tradición en Primera División, el que van a disputar Ferro y Platense. Desde las 21:05 en Caballito va a dirigir Nazareno Araza. Por el verde del oeste, que dirige Jorge Cordón, Bailo, Grana, Olivares, Marlatti y Ferrari, Gómez, Miranda, Tesuri y Lautaro Torres, Barranco y Cristian Bordacar. El equipo de Platense, el equipo Calamar, que dirige Fernando Ruiz, con De Olivera, Morgantini, Iribarren, Soso e Infante, Ramírez, Lamberti, Marcelo Vega y Bazán, Curuchet y sus Vieles. Recordamos, este partido entonces comienza 21:05 y será televisado por TIC Sport, al igual que el partido entre Nueva Chicago y el Deportivo Morón. 1951 nacía Gustavo Santaolalla, compositor y guitarrista argentino. Abre tu mente hacia el cosmos. Caracas dice que Maduro aceptó ir a elecciones con ciertas condiciones. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, en el kilómetro 15 de la Panamericana, rumbo a la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente un choque fatal con personas fallecidas, Esto ocurrió cuando la persona que manejaba la moto se cruzó por delante de un vehículo que lo atropelló y lamentablemente falleció. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, vamos a la información, Enrique. Bien, continuamos entonces con más información que tiene que ver con el deporte. En este caso, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el boxeo, ya que el sábado último, el formoseño Junior, el demonio Zárate, 50-550, acusó en la báscula, destronó al jujeño Juan José Harry Jurado, que acusó el mismo peso, y le arrebató el título argentino Mosca tras vencerlo por puntos en 10 vueltas en una pelea vibrante que se llevó a cabo en el Club Huracán. El fallo fue unánime y Zárate dominó todas las vueltas a pesar de la oposición del campeón, que no logró retener el título. Esto ocurrió entonces, reiteramos, el día sábado, y repetimos, el formoseño Junior, el demonio Zárate, es el nuevo campeón argentino Mosca tras vencer al titular hasta el sábado anterior, Juan José Harry Jurado, por puntos en 10 vueltas. Bueno, el próximo miércoles en el Polideportivo Municipal Delfo Cabrera de Avellaneda, ubicado en Almirante Cordero 2245, de ese distrito de Avellaneda, se va a efectuar la primera reunión de Kicillof con los 135 alcaldes en ejercicio e candidatos a intendente de toda la provincia de Buenos Aires, es decir, los que ganaron las PASO, que son candidatos, y los que son intendentes en ejercicio. 135 dirigentes del peronismo se van a reunir entonces por primera vez con el precandidato a gobernador Axel Kicillof en Avellaneda. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Labaña instó a buscar un gobierno de unidad nacional que genere confianza. El postulante de la Alianza Consenso Federal, quien va a presentarse en las próximas elecciones y que está muy cerca de ser funcionario de Alberto Fernández, está llamando a un gobierno de unidad nacional, dice, para después de las elecciones. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Dio vuelta al mundo la gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿No hay llamados? Bueno, digo que llamó poderosamente la atención que los granaderos viajaran en subterráneo el otro día para ir a la misa del general San Martín. La fotografía dio vuelta al mundo con los granaderos sentados en el subte con el sable hacia abajo, en vagón especial fletado para ellos, donde viajaron de Palermo hasta la Catedral Metropolitana. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Se nos acabaron los oyentes, Enrique. Estamos en la madrugada. ¿Quién es? Señor de Renzi, buen día. Le habla Silvia de Seiza. Menos mal que está despierta porque están todos durmiendo. No, yo estoy despierta desde las 4 de la mañana y levantada, pero lo que pasa es que a la mañana es imposible comunicarse más temprano. No, yo lo que le iba a decir, que cómo es posible, nos desarmaron totalmente de todos lados, por H, por B o por C, estamos desarmados, entregados, cualquiera hace lo que quiere, cómo nos castiga con su falta de educación, las cosas que tira Lilita Carrió siempre, siempre, y se la tolera, y se la aguanta, y nadie le hace nada. No digo qué habría que hacerle, yo no lo sé, pero ¿se le puede pedir la renuncia? ¿Quién se la va a pedir? Macri se la va a pedir, que es peor que ella, es el alumno de ella. Yo no sé, mire, nos han dado un día del niño y ahora viene el día de la madre, ¿qué irá a pasar para el día de la madre o para fin de año? Aprovechan todas estas fechas, usted fíjese, para que la tele esté... Yo no tengo cable. No tengo otra que mirar la tele, la cambio, escucho la radio también, pero es horrible, no hay nada para ver. Los viejos no tenemos cable, ni celular, ni nada, y nos castigan de todas las formas, ni para pasear, de todas las formas posibles. Nos saturan ayer este Mauro Viale con el móvil en Olivo, que si Lujones, los artistas, las vedettes de la tele, toda esa catástrofe que nosotros los viejos encima la hemos vivido tanto, nosotros lo digo por mí, no por usted, tanto hemos vivido todas esas cosas, es terrible, la verdad. El próximo gobierno habría que plantearle bien qué va y qué no va. Este Durán Bárbara, él hizo el trabajo perfecto, es brillante, es inteligente. Y Macri lo está haciendo perfecto para los que él trabaja. Bueno, adiós, señora. Lamentablemente, chau. ¿Quién es? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El salario mínimo que se ganaba antes de que asumiera Macri, para llevarlo a dólares para entender un poco la devaluación de la moneda, era de $580 en el año 2015. Ahora el salario mínimo es de $209. Es decir, la mano de obra barata que él buscaba lo consiguió. ¿Quién es? ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. De acuerdo a datos que se manejan... ...hay más de 25.000 empresas, comercios e industrias... ...que cerraron durante la gestión de Macri. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito... ...préstamos personales, Asociación Mutual UTA... ...con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hay que contar que esta devaluación... ...provocó que haya 1.000.000 de pobres más en la Argentina... ...a ver si tomamos conciencia de lo que está pasando, ¿no? Está presentando SUTECBA... ...Amadeo Yenta, Secretario General... Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por eso los movimientos sociales se van a movilizar con la emergencia alimentaria ya, prórroga de la ley de emergencia social, aumento de los planes sociales y de la UH de acuerdo a la inflación, más presupuesto para la salud pública y para la emergencia, en violencia contra las mujeres y para prevenir y atender las adicciones. Y hay una convocatoria que se está haciendo en los barrios que, la verdad, va a ser con una respuesta de una movilización que algunos dicen va a ser grande, pero también muy ruidosa y muy de protesta, que se está preparando en los movimientos sociales. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 43 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Jorge Argüello, que es un hombre de la política muy ligado a Alberto Fernández, suena que podría estar en Cancillería, en algún lugar importante. Fue ya embajador, fue diputado. habló de la necesidad sobre la agenda internacional y dijo que se debe llevar a cabo por un eventual gobierno del peronismo, y señaló que los conflictos internacionales demandan una agenda internacional que se sostenga en el tiempo. Argüello, que es abogado y que tiene una amplia trayectoria en la política internacional, inició sus primeros pasos en la ciudad de Buenos Aires, fue diputado nacional, legislador porteño, en el 2003 volvió a la Cámara de Diputados de la Nación con el Frente para la Victoria, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, fue embajador y demás, y además organizó el Observatorio Parlamentario de la Cuestión Malvinas. Bueno, algunos dicen que le ofrecería a Alberto Fernández a Lavagna ser canciller, y si no fuese así, sería Argüello el que suena para la cancillería. Simplemente se lo doy como versiones. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 3 grados la temperatura, Enrique. Bueno, continúo, se reanuda la Copa Argentina este miércoles. Va a haber 2 partidos, en este caso a las 3:30 de la tarde. All Boys va a enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero en cancha de Unión de Santa Fe. El ganador de esta llave va a enfrentar a Villa Mitre en octavos de final de esta Copa. Y 19:15 van a jugar en el Padre Martí Arena de Salta, San Martín de Tucumán frente a Argentinos Juniors. De aquí, de esta llave, saldrá entonces el adversario de Lanús en octavos de final. También hay que recordar que el día 28, es decir, la otra semana, el miércoles 28, a las 14:40 van a jugar en cancha de Atlético Rafaela Sol de Mayo de Viedma ante Colón de Santa Fe. Recordamos que Sol de Mayo dio una de las grandes sorpresas de este certamen al eliminar en primera ronda a Rosario Central. Y aquí entonces el ganador va a enfrentarse con el ganador del partido que van a jugar Atlético Tucumán y Boca Unidos. A las 17 de ese mismo día en San Luis, Patronato va a jugar con Independiente. De aquí va a salir el rival en octavo de final de Defensa y Justicia. Y a las 19:10 en cancha de Temperley, Arsenal enfrentando a Estudiantes de Caseros. El que gane de este encuentro en octavo de final va a enfrentar a Real Pilar. Bueno, yo le di hace un rato lo que había pasado en un distrito donde gobierna la gente del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y donde hubo un corte obviamente organizado, donde le cortaron la boleta a Vidal y tuvo más votos el hombre de Joaquín de la Torre que la propia gobernadora. Es decir, ponían Fernández con los candidatos locales. En General Rodríguez, también en primera sesión electoral, hubo un corte de 5 puntos. El intendente Darío Cubar quedó complicado de cara a octubre porque sacó el 33.6%, casi 20 puntos por debajo del que obtuvo el Frente para Todo. Pero más allá de esto que estamos hablando, fue mucho peor para Vidal, que solo logró 28.7. O sea, a ver si entendemos. El intendente en ejercicio, que quedó 20 puntos abajo de la oposición, sacó 33.6. Pero Vidal sacó 28.7, es decir, cortaron boleta y pusieron a los Fernández también en General Rodríguez. En Pilar, el corte fue leve, pero también fue a favor de Ducoté, Nicolás Ducoté, que cosechó 0.5 más que la gobernadora. Pero, de todas formas, sacaron el 33.8%, quedó muy abajo, y prácticamente se dice que Pilar va a estar en manos del Frente, porque Federico Achával sacó el 46.11 y es el candidato del Frente de Todos. Estamos hablando de lo que pasó en la primera sección electoral. También en Campana, donde fue significativa la diferencia entre lo que sacó el intendente, que es Sebastián Abella, con Vidal. 44.69 fueron los votos para el jefe del municipio, Macrista, que se impuso con claridad sobre su adversario del Frente para Todos. Ahora, lo interesante es que Vidal sacó 37.5, es decir, corte de boleta para a favor de los Fernández, poniendo la boleta local, pero cortándole a Vidal. Si vamos a otras secciones electorales, nos vamos a encontrar con lo mismo. Bueno, todo esto lo estudió este fin de semana Vidal, se lo pusieron arriba de la mesa y se agarraba la cabeza, porque se dio cuenta que tuvo boicot dentro de los propios candidatos de su sector. En la segunda, al igual que en San Miguel, en San Nicolás, que es administrado por un gobierno de Cambiemos, pero de extracción peronista, en este distrito, el más fuerte de la sesión, también pasó lo mismo. Es decir, votaron al intendente, pero con la boleta de Fernández Fernández. ¿Cómo se dio allí? El intendente Manuel Pasaglia se impuso con el 44.85 al frente, que sacó el 33.6, con Cecilia Comercio. Y sin embargo, en esa comuna Vidal solo obtuvo el 36.28. Es decir, donde hay gobiernos de origen peronista que estaban trabajando con Vidal, hubo corte de boleta, pusieron a los Fernández y se quedaron, por supuesto, apoyando a sus candidatos locales. En Arrecife, Javier Olaeta se impuso en la contienda local con casi el 44%. Más ajustado estuvo Vidal, que sufrió un corte del 1.5. Es decir, en todas partes le han cortado boletas a la gobernadora. En San Pedro, la mandataria bonaerense bajó una cosecha que había sacado en las primarias del 2015, un 8.52, o sea, casi 9 puntos menos. Allí perdió por 2 puntos frente a Kicillof. ¿Dónde más? A ver, porque en todos lados aparece eso. En la tercera, vamos a la tercera. Néstor Grindetti, en Lanús, consiguió 3 puntos más que la líder del espacio en la provincia de Buenos Aires. O sea, Grindetti sacó más votos que Vidal. Luego hay casos en los que Vidal obtuvo más votos que el intendente local. Pero de todas formas, esto es en muy pocos lugares. Y lo que le llama la atención a Vidal es donde le cortaron a ella. Bueno, ¿dónde sacó Vidal más votos? En Bransen, donde la gobernadora obtuvo 36-63, poco más que 35-15 del jefe comunal. Y en otros lugares donde se benefició, digamos, otras listas municipales. En la cuarta, en Rivadavia, la gobernadora logró imponerse con el 44.5, pero en comparativo con el 2015 perdió 5% de los votos. En la cuarta tenemos otros resultados que no modifica mucho. En la quinta, en la quinta tenemos también modificaciones. En Ayacucho, un segundito, vamos a buscar Ayacucho. Sí, en Ayacucho, Vidal obtuvo el triunfo en su rubro con el 42.17, pero en puntos bajó con relación al 2015. Y el intendente, que asumió en el 2017, en reemplazo de Pablo Soberríguez, que sacó 7 puntos más que su jefe bonaerense, o sea, el intendente de la quinta, donde ganó Vidal, en Ayacucho sacó 7 puntos más que Vidal. Estamos pasando todas las secciones electorales buscando los que más llaman la atención. Son varios, ¿no? Pero, esto es en Pinamar. Martín Yesa, en Pinamar, lideró la elección con 39.15 de los votos. Sin embargo, la diferencia del resto de los municipios mencionados, Vidal logró el mayor caudal de votos que el jefe comunal, pero 4.5% más que cosechó hace 4 años. O sea, en Pinamar, Vidal sacó más votos que el intendente. Es malo, el intendente, la gestión del intendente de Pinamar. Dice la gente de Pinamar que está totalmente descuidado el balneario pinamarense, que no están marcadas los caminos, que no hay bacheo, que no sacan la arena. Bueno, quejas de todas partes. Llegan sobre la gestión de Yesa, el joven macrista, que sacó un 5% menos que la gobernadora. Bueno, así podríamos estar pasando lista a todos lados. Ustedes se dan cuenta que pasó algo impensado para la gobernadora, que le cortaron la boleta a ella. Todo se hablaba del corte de Macri, ¿no? pero le cortaron también a ellos, o sea, cortaron a presidente y vice, y cortaron a la gobernadora y la lista, supongo yo, la lista de diputados también. Habría que ver la lista de legisladores. Es la hora 7:53 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 6 minutos para las 8:00 a.m, teléfonos abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, como no hay llamados, entonces, Enrique, estamos solos en la madrugada, la gente tiene frío, está en la cama, ¿eh? Como es un día no laborable, este invento que hemos hecho con 3 grados, la gente dice, no, ni loco, sacó la mano de abajo de la frazada. Sí, parece que sí. Miguel, le cuento que está hoy, 11 de la mañana, Mario Ledesma, el actual entrenador de los Pumas, va a dar a conocer en conferencia de prensa la lista de 31 jugadores que van a integrar el plantel de los Pumas para la Copa del Mundo de Japón, que se va a iniciar para el equipo argentino el próximo 31 de agosto. Recordamos que el conjunto que dirige Ledesma viene de jugar el Rugby Championship y además un amistoso el sábado anterior ante Sudáfrica en Pretoria. Cayó en las últimas 4 presentaciones. De todas maneras... Sí, pero el amistoso estuvo bastante parejo. Exactamente. Y quiero rectificarme. Argentina debuta el 21 de septiembre ante Francia por la Copa del Mundo. Francia después le toca Inglaterra. Exactamente, tiene dos rivales fácil, muy complicados, fácil, ¿eh? Sí. Muy complicados. Así que hoy en vivo va a dar todo lo que tiene que ver con los 31 convocados para este certamen, el Mundial precisamente de rugby, la cita máxima que tiene este deporte, ¿no? Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. En el centenario de Eva Perón anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El miércoles en el Polideportivo en Avellaneda se reúnen los intendentes y los candidatos a intendentes de toda la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, con la presidencia del presidente del PJ Provincial y también intendente de Almirante Brown y el gobernador y la vicegobernadora, o candidatos a gobernador y a vicegobernadora, Kicillof y Magario, en la primera reunión para que se vean el rostro todos juntos por primera vez. Mientras tanto, Pichetto dijo que era una lucha por el poder y que no se podía entender que faltaran fiscales al oficialismo y mucho menos que se tomaran las cosas tan superficialmente en la provincia de Buenos Aires. En el mientras tanto, se están estructurando distintas situaciones para que el control electoral sea todavía mucho más eficaz que el anterior, ante el miedo que existe en las fuerzas políticas de alguna travesura de último momento. Ampliamos un cable ya anticipado que procede de Caracas. Maduro aceptaría elecciones con algunas condiciones. De acuerdo a lo trascendido, habría elecciones a realizarse en Venezuela, pero pone algunas condiciones Maduro, según trascendió la información hasta el momento no confirmada de las condiciones que pondría el presidente venezolano. En el diálogo con la oposición, auspiciado por Noruega, para llamar a elecciones presidenciales a la brevedad, habría aceptado Nicolás Maduro, pero estos dicen que se van a celebrar cuando Estados Unidos levante las sanciones económicas impuestas a Venezuela, condición rechazada por la oposición a Maduro y por el propio Washington. Maduro dijo, no tengo problema, vamos a elecciones, pero que levanten primero el embargo. Por lo tanto, como saben que eso no va a ocurrir, las elecciones quedarían simplemente en una ilusión. Siete de la mañana, 59 minutos, la página deportiva. Así se va a jugar la cuarta fecha de la Superliga, que va a comenzar el viernes próximo con el encuentro que van a jugar en las 21 en Sarandí, Arsenal y San Lorenzo. El sábado a las 13:15 juegan en La Plata de Gimnasia, Defensa y Justicia. 15:30 en el José Amalfitani, Vélez, Newell's Old Boys de Rosario. 17:45 en Rosario Central con Patronato de Paraná. Y a las 20 de Libertadores de América, Independiente Colón de Santa Fe. El domingo a las 11 de la mañana en Mendoza, Godoy Cruz, Estudiante de La Plata. 13:15 en Santa Fe, Unión ante Lanús. 15:30 en Santiago del Estero, Central Córdoba frente a Racing. 17:45 en el Monumental River, Talleres de Córdoba. Y a las 20 en el Sur, Boca va a visitar a Banfield. El lunes se completa la cuarta de la Superliga con los dos encuentros. A las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi va a enfrentar a Atlético Tucumán. Y a las 21 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán recibe la visita de Argentinos Juniors. Comenzó el fútbol en España y una sorpresa mayúscula tuvo el certamen de la liga más importante del fútbol español, ya que el viernes debutó el Barcelona y perdió 1-0 en el arranque frente al Athletic de Bilbao. Cuando moría el partido, ese encuentro no tuvo la presencia del equipo barcelonés de Messi y de Suárez, ambos lesionados. Otro partido importante, la victoria en el comienzo del certamen de visitante del Real Madrid ante el Celta de Vigo por 3-1. Y ayer debutó también el Cholo Simeone y su Atlético Madrid, superando con gol de Morata como local al Getafe por 1-0. Y en lo que tiene que ver con el vóley, otra alegría más para la gente de River, para la gente millonaria, ya que después de 14 años el equipo de masculino se consagró campeón metropolitano al vencer en la final a Lomas por 3-2 en cotejo disputado en el estadio Gorki Grana de Morón. De esta manera el equipo de Núñez se consagra por octava vez campeón del torneo metropolitano, y además la alegría es mayor porque en semifinales había dejado de lado a Boca Juniors, nada más ni nada menos que su rival histórico. El partido se definió con parciales de 25-21, 25-22, 20-25, 25-23 y 15-13 para la victoria de River, que se consagró entonces campeón metropolitano de vóley masculino tras 14 años. Corre riesgo la cuota del Fondo Monetario Internacional de 5.400 millones de dólares que tienen que cumplir de lo que resta del acuerdo de los 57.000 millones adelantados al gobierno de Mauricio Macri. La nueva autoridad gerente del fondo y el nuevo ministro de Hacienda de la Argentina esperan una nueva misión que vendrá a revisar los números seguramente en esta semana o la próxima. En Punta Cana, una chica sanjuanina de 15 años murió electrocutada cuando salió de la piscina y un cable pelado que estaba totalmente a la intemperie fue pisado por la adolescente, que quedó fulminada. Las muertes que se producen en el bañario de Punta Cana de distintos tipos y formas hacen que cada vez vaya menos gente a veranear, porque además la corriente trae algas que hacen totalmente inviable usar los balnearios, no solamente de Punta Cana y de las adyacencias, sino de gran parte del Caribe, y también está llegando a Miami. De acuerdo a la información que se sostiene, tiene que ver con que el desmonte producido por los brasileros en una zona donde la tala ha provocado que se desprenda lo que antes retenía esas algas y que las mismas se dieran a navegar a agua abierta, inundaran gran parte de las playas del Caribe y otras zonas que las hacen virtualmente intransitables. Una caricia al alma fue lo que sintieron los granaderos cuando lo aplaudía la gente después de bajarse del subterráneo. Viajaron en subte para la misa del general San Martín en la Argentina del resumen de Macri. 4 minutos después de las 8 de la mañana, ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, es muy difícil explicar este momento, así que te lo dejo a vos como tarea. No, bueno, gracias. Mirá, yo en particular, dentro de la gravedad de la crisis que está ocurriendo, no veo mayor complejidad. Acá hay un hecho fundamental. Se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un doble papelón económico-financiero del gobierno y del Fondo Monetario, que lo estuvo aguantando con todos los elogios, ¿eh? Yo creo incluso que el Christine Lagarde, ¿no?, que renunció anticipadamente con el argumento de que iba a ser designada en el Banco Central Europeo, cosa que, bueno, sí, en principio se concretaría, pero hay que recordar los comunicados de apoyo que dio hasta el último momento Christine Lagarde, hablando del éxito del gobierno, de lo ponderando las medidas, la recuperación de los indicadores. Nada que ver, o sea, esas cosas son importantes de señalarlo, lo mismo que el gobierno que venía hablando de remontar la situación. O sea, estamos frente a un nuevo capítulo del fracaso estrepitoso en materia de gestión económico-financiera del gobierno Macri. Y que se vaya Duhovne o no se vaya Duhovne, esto es un clásico, ¿verdad? Los ministros de Economía llega un momento, se transforman en cosas difícil y son fusibles, ¿no? Pero lo que fracasa no es el ministro de Economía, fracasa el gobierno. Que después tenga un chivo expiatorio y le pida la renuncia, o el ministro antes que se la pidan se va, o se hace el enojado, en fin, todas las distintas fintas que puede tomar es una cosa, pero acá hay una realidad. Primero, la semana pasada hubo un golpe financiero de mercado, con lo cual se fueron entre 2.000 y 4.000 millones de dólares de las reservas del país. Esto es una realidad. El Banco Central perdió más de 2.000 millones de dólares de reservas, pero además obligó a los bancos privados a desprenderse de dólares. Además, no se sabe en qué medida los bancos oficiales, con el Banco Nacional a la cabeza, aguantaron esto. No se sabe si, como otras veces ocurrió, la ANSES también tuvo que poner plata para aguantar la corrida financiera de los bancos y los fondos de inversión, pero el gobierno, en complicidad, repito, en complicidad, en coordinación con los fondos de inversión y los bancos, permitió no solamente que esto ocurra, sino que los premió llevándole la tasa de interés a la locura del 75%. Esto es lo que ocurrió la semana pasada. Este es el balance del saqueo, del zarpazo financiero que se le dio a la Argentina y que se le sigue dando, porque la tasa de interés sigue estando en el 75%. Esto significa que, proyectado anualmente, que yo siempre hago, si antes el Banco Central estaba pagando por día de intereses 3.400, ahora paga más de 4.000 millones de pesos por día de intereses. Esto está ocurriendo acá ahora mientras nosotros estamos hablando, es decir, se está saqueando las finanzas del país. Por eso digo, esto es un saqueo. Esto es como decir, acá entró una patota de gente, eso sí, bien vestida, porque no son gente común de la calle, y lo dijo, quédense quietos, esto es un asalto, venimos a llevar reservas, venimos a pedir, no a pedir, a exigir tasas de interés del 75%, o sea, estamos en el medio de un descontrol financiero en favor de los acreedores del Estado. Es decir, vuelvo a poner la comparación, Cuando se habla de sobreprecio, y hay gente presa por eso, bienvenido, por sobreprecios cobrados por obra en la obra pública contra el Estado, con fraude al Estado. Y pagar 75% de tasa de interés del Estado no es un sobreprecio. Y eso que está ocurriendo a lo largo del día. Y toda la tríada clásica de complicidad, gobierno, clase política y medio no dice nada de esto. Porque, vamos a decir la verdad, hasta el propio Alberto Fernández, que fue el que amagó tímidamente a decir, y recordémonos que hace 10 días, creo apenas, Alberto Fernández provocó un cimbronazo cuando tímidamente dijo, bueno, las tasas de interés del Banco Central, las de las LELIC, son altas, las vamos a bajar. Primero le desfiguraron las versiones, ¿no? Dijeron, Alberto Fernández está diciendo que no va a pagar la LELIC, lo cual no era, objetivamente no era cierto, él no dijo que no había que pagar la LELIC, pero puso el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, ¿cómo? Fue el único que habló, hablando, que yo sepa así, de la gente, digamos, de figuración política importante, que lo dijo. Bastó que lo dijera que parece que le vino el bofetazo, ¿no? El cachetazo, como diciendo, callate, las tasas de interés no solamente van a estar al 60, sino que se las subimos al 75. Y cuando las subieron al 75 se tuvo que callar la boca. Ese es el poder, ¿no? Es decir, el poder no solamente es un poder material, sino que, como dicen muy, muy sabiamente, el poder se expresa en símbolos. Aquí mando yo, aquí las condiciones las fijo yo. Entonces, en la Argentina regularon la tasa de interés, el tipo de cambio y el efecto inflacionario. Porque este golpe inflacionario que está sufriendo el pueblo argentino es una etapa más en la baja de los salarios reales de la gente, del poder adquisitivo de la población en general, es un golpe. El salario está en $200, un poquito más de $200. Sí, es decir, las devaluaciones tienen la finalidad primaria, primero de licuar gasto público, ¿no? El gasto público queda, claro, el gobierno paga sueldos, pero ahora los está pagando con un peso devaluado, con lo cual recibió una ayuda en dólares del Fondo Monetario y tiene que pagar menos, expresado en dólares, tiene que pagar menos gastos de personal. Pero lo más grave que veo, ¿no?, es el saqueo. Porque esto es un saqueo, es decir, cada día que pasa esto sigue, sí, cambia el ministro, se va uno, viene otro. Los ministros, insisto, son fusibles, lo que fracasa es el presidente que los nombra. Después que la gestión económica, pues, porque los ministros son fusibles ahora como para generar una nueva expectativa, diciendo, bueno, ahora se fue Duhovne, bueno, ahora viene alguien. No, aparte no hablo de la capacidad personal de cada uno, pero es gente. A ver, el ministro Lacunza, que entre paréntesis fue gerente general durante, no, 6 años estuvo en el Banco Central, pero de los cuales creo que 4 fue gerente general del Banco Central, ¿no? Bajo Redrado, en la administración kirchnerista, ¿no? Como la mayoría de los funcionarios que o están en el gobierno, en el gobierno o en otros partidos, pasaron por la gestión kirchnerista, ¿no? El ministro Lacunza viene de la provincia más endeudada del país, viene de la provincia donde también hubo un festival de bonos y donde la deuda consolidada de todas las provincias, que a fin del año pasado parece estaba en unos 30 mil millones de dólares, la mitad lo tiene la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires sigue emitiendo deuda, lo mismo que la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son los que están batiendo récord de deuda que no tiene capacidad de repago, ¿eh? Así que, digamos, sí, se puede vender la imagen para la opinión pública, puedo vender cualquier imagen, pero la realidad es, primero, que un ministro no cambia la política. Además, estamos a 3 meses de terminar el mandato. Esto es para cubrir un cargo. Pero en lo inmediato yo interpreto que la renuncia de Duhovne haya sido voluntaria ante que se la pidan, o forzada o enmascarada ante la opinión pública, tiene una explicación directa. el fracaso escandaloso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, al no cumplir ya no tiene más cara para poner. Ahora, ¿a quién sale a dar la cara a decir, incluso claro, desde el Fondo Monetario, le prestamos a la Argentina, 56 no han sido desembolsados, ¿no? Pero más de 42.000, 43.000 millones de dólares, los tiramos a la Argentina y esto terminó en un escándalo. Que es lo que le estaban advirtiendo los opositores, ¿no? Yo por eso no creo que se lo haya pedido el presidente, creo que se fue él porque sabía que ya no tenía cara para poner, ¿no? Claro, y ya viene ahora, creo que la semana que viene, viene la misión Cardarelli. Esto en condiciones normales. Además, el italiano ya venía diciendo, contrariamente a lo que la francesa autorizaba, que no estaba de acuerdo. Exacto, ¿te acordás que lo señalamos más de una vez? Diciendo, es verdad, este tipo, él como staff técnico, se está cubriendo las espaldas, sacando un comunicado personal, que lo sacó hace dos meses, un comunicado personal donde él explica las conclusiones, y resulta que las conclusiones y el mismo... Además, mira, Héctor, si hubieran creído en el Fondo Monetario, hubieran ido de entrada, fueron ya después de tocar todos los timbres de la usura. Sí, bueno, pero... Porque si vos crees en el fondo, sí, a quien Kirchner había cancelado la totalidad de la deuda, no se le debía nada, uh-huh, vos vas de entrada y le decís, mire, la Argentina a ustedes le pagó todo, queremos hacer un plan, etcétera, etcétera, y vas de entrada. No, fueron al final, cuando ya habían tocado todos los timbres usurarios del mundo. Sí, a ver, sí, desde el punto de vista de que el fondo viene como bombero de emergencia a prestarle, claro, lo que ya no le prestan los demás después que apretaron todos los timbres, eso es así, pero... como siempre pasa, estas cosas tienen sus agravantes. Acá hay una realidad cruda que nadie quiere decir. En abril del año pasado, cuando estalla la primera corrida bancaria, la liderada por la Morgan Stanley, y empieza el saqueo y el juego del arbitraje extremo, tipo de cambio, tasa de interés, se disparan las tasas de interés, se dispara el tipo de cambio, crece la inflación, se agrava la recesión económica. En ese momento la Argentina estaba en cesación de pagos, estaba en default porque los acreedores le habían cortado la renovación de los préstamos. Ahí es donde se produce eso que estaba diciendo vos. Claro, los acreedores le cortan la renovación de los préstamos a un país que no paga un centavo, sino que refinancia hasta el último centavo día a día del Banco Central o del Tesoro. Basta que le digan, no le vamos a renovar algo, bueno, cae en default, chau, en incumplimiento. En ese momento, si el gobierno del presidente Macri y el presidente en particular hubiera estado a la altura de las circunstancias, hubiera tenido un mínimo de responsabilidad, tenía que inmediatamente iniciar reestructuración de deuda, bien o mal, pero iniciarla bajo condiciones de emergencia. No, ¿qué hizo el presidente Macri? El presidente Macri hizo la contraria y la peor. Dijo, yo me aguanto hasta fin de mandato como sea y le paso la bomba de tiempo de tener que reestructurar la deuda y volver a hacer un nuevo megacanje y volver a hacer un nuevo plan Brady o lo que salga, pero se lo paso al próximo gobierno. Eso es lo que hizo el presidente Macri, es decir, no tuvo, digamos así, ni la capacidad ni el coraje de, como presidente de la nación, encarar la crisis que tenía. Entonces, con la ayuda del gobierno norteamericano, a través del gobierno norteamericano, pero con la plata del fondo, ¿no? Sí, pero aparte con la decisión del Tesoro. Fíjate que ahora le pidieron 20.000 millones prestados y Estados Unidos no le contestó. Y no, es que esto se viene hablando desde el año pasado, y justamente la posición dura... estaba delatando que el gobierno Trump tampoco creía que esto iba a ser bien manejado. Por eso la crítica de que el gobierno Trump ayudó a la Argentina con la plata del fondo, pero no toda la plata del fondo es de Estados Unidos. Tiene la cuota aporte de Estados Unidos, creo que ahora es el 17% del capital, no del capital, del fondo total del Fondo Monetario, ¿no? Del cual tiene la capacidad prestable. Pero Estados Unidos tiene, lógico, una influencia de voto fundamental, decisiva. Pero ojo que dentro de la interna del Fondo Monetario, los europeos, y en particular Holanda, Francia, Alemania, le venían diciendo de todo, estaban hablando de despilfarro del dinero del fondo para ayudar a un país como la Argentina que no estaba cumpliendo sus metas. Porque lo grave del Fondo Monetario es que le siguió y le sigue prestando a la Argentina cuando los informes técnicos están delatando de que el país no está cumpliendo las metas. Entonces, si un país no cumple la meta, una de dos, o se le corta el crédito o se le replantea formalmente y no se lo estira para apoyarlo políticamente. Entonces, si el gobierno Macri hubiera tenido un mínimo de honestidad y razonabilidad, tendría que haber afrontado sus propias culpas, porque esta crisis no fue una crisis heredada. Esta crisis la generó Macri, porque desde el primer momento que vino, vino a gobernar con deuda. Vino a gobernar con deuda, tomó en 3 años de gestión más de 160 mil millones de dólares de deuda, tanto de eso por vía del Tesoro, y por vía del Banco Central multiplicó por 5 la deuda de Lebac. Eso es reventar la situación. Esto es, por eso digo, esto es un asalto, no fue una crisis heredada. Al revés, el tema de la deuda fue el único en que, desde que asumió el gobierno y el establishment saludaron que, bueno, que en otras cosas no, pero que en materia de deuda, con la famosa estatización, es decir, el traspaso de deuda externa a deuda intrestado, el kirchnerismo había dejado una situación manejable. Incluso se tiene el descaro de decir que la deuda pública del Tesoro no es tan grave en realidad. Quieren minimizar algo que está flagrantemente provocando una crisis inmanejable en el gobierno y que está determinando que el gobierno, si no tuviera ese andador, cae en 24 horas. Lo veo textualmente, lo veo gravísimo. Y la renuncia de Duchovne es nada más que un, sí, porque no puede poner la cara. Porque en realidad él era un delegado de la francesa, ya no sí. Está la francesa y no está él, ¿no? Sí, la designación de Duchovne, creo lo hemos hablado, la única fuente que se le reconoce, la versión que giró es que el padre de Duchovne, que es un arquitecto, que tiene un estudio de arquitectura, que ha hecho, no sé si él mismo o en sociedad con otro arquitecto, han hecho emprendimientos en Punta del Este. Y el socio del padre, que ahora no recuerdo el nombre, es un apellido judío, el socio del padre está asociado en la Torre Trump que está construyendo, ahora lo está piloteando el hijo mayor de Trump, en Punta del Este, que tiene una historia medio rara porque hace 4 años no se decide, va a ser una torre monstruo, pero entonces se asoció desde el primer momento, eso salió en los diarios, que la designación de Duchovne podía venir por interpósita persona a raíz de que este socio del padre, en el estudio son arquitectos, estaban justamente relacionados directamente con el presidente Trump. Sí, poneme al nene en algún lugar. ¿Cómo? Poneme al nene que tomaba whisky por televisión en algún lugar. Relación y Clarín lo bancaron, fue ministro, y ahora se va declarando que tiene un terreno baldío donde vive. No ganamos para disjusto. Sí, por eso, primero y principal, la Argentina sigue bajo el saqueo financiero y bajo los efectos del golpe de Estado financiero que le movieron los capitales de los fondos de inversión y los bancos la semana pasada, y eso sigue drenando el país. El país tiene una hemorragia financiera y hasta ahora no veo que se esté parando eso. Es decir, los vencimientos que tiene del ELIC, el Banco Central, siguen estando en el orden de los 250, 300 mil millones de pesos por día. Y el Banco Central premia a los acreedores financieros que están provocando esa corrida, los premia habiendo subido la tasa de interés del 60 al 75%. Héctor, vamos a estar atentos a ver qué medidas anuncia, porque dice que mañana asume y anuncia inmediatamente medidas que ya las tiene consensuando hoy a las 11 de la mañana con el presidente. Así que mañana estate atento. Bueno, ¿eh? Okay. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique, ¿vos pensás que ¿se pueden comprar un país así simplemente por una oferta económica? No, yo creo que no. ¿No? No, no debería ser, pero no debería como ser. Poder, como bueno, poder puede ser. Los norteamericanos le compraban a Rusia Alaska, ¿no? Sí, claro. Bueno, y el loco Trump se levantó el otro día y dijo, a ver, llamen al responsable del área. Dice, ¿de qué área? Del área que tiene a Groenlandia incluido. Entonces llaman al tipo de la CIA, que tiene la información de Groenlandia, se la pasan inmediatamente, y dice, hay que comprar Groenlandia. ¿Cómo que hay que comprar? Sí, hay que comprar Groenlandia. Hagan una oferta, pregunten cuánto quieren para vender el territorio. Bueno, Groenlandia no sabía cómo reaccionar, porque cuando trasciende la noticia, dice, el gobierno local emitió un comunicado luego que trascendiera que el presidente de Estados Unidos tiene intenciones de adquirir la isla perteneciente a Dinamarca, y la información que se publicó el 16 de agosto dice textualmente, tenemos buena cooperación con Estados Unidos y vemos esto como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos. Por supuesto, Groenlandia no está a la venta. Debido al carácter no oficial de las noticias, el gobierno de Groenlandia no tiene más comentarios que hacer, sostuvieron las autoridades locales en un comunicado difundido el viernes pasado. La misma línea se expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mayor parte es hielo, y poco más de 55.000 habitantes. Groenlandia es rica en recursos valiosos como minerales, agua, el hielo más puro, reservas de peces, mariscos, energías renovables y una nueva frontera para el turismo de aventuras. Estamos abiertos a los negocios, pero no a la venta, sostuvo en su cuenta de Twitter el gobierno de la isla. Fue la respuesta a una información difundida el jueves por distintos medios norteamericanos. Todos coincidían en que el presidente, el loco Trump, pidió a sus asesores que averigüen si era posible comprar Groenlandia a Dinamarca. Se levantó y dijo, quiero comprar Groenlandia. El Washington Post señaló en la Casa Blanca que ya se había discutido sobre la legalidad de la hipotética compra del proceso para incorporar un territorio con su propio gobierno y también de dónde saldría el dinero para adquirirlo. La cadena CNN, por su parte, anotó que Trump ha pedido al abogado de la Casa Blanca, Patrick Cipone, que estudie la posibilidad. Ambos medios comentaron que los asesores presidenciales y la CIA están divididos entre los que creen que el mandatario hablaba seriamente de comprar Groenlandia y los que consideraron que se trataba de un capricho pasajero. Las versiones de los medios no aclaran cuál es el motivo de que Trump estaría interesado en la compra de Groenlandia, aunque algunos especulan con sus recursos naturales y otros con su importante geoestrategia por su cercanía al Ártico. Groenlandia es una isla ubicada en América del Norte, al noreste de Canadá y cubierta por hielo en un 75% de superficie. Políticamente, Groenlandia pertenece a Dinamarca, aunque se trata de un territorio autónomo que desde el año 2009 maneja todas las competencias excepto las políticas exterior, defensa y política monetaria. Estados Unidos ocupó en el año 1941 Groenlandia para evitar una posible invasión nazi a la isla después que los alemanes ocuparan Dinamarca, situación que se prolongó hasta el fin de la guerra en el 45. En 1951, Estados Unidos construyó en Groenlandia la estrategia base aérea de Thule, que cobró especial importancia durante la Guerra Fría. Trump no sería el primer presidente norteamericano en tratar de comprar Groenlandia, ya que según el Post, Harry Truman en 45 y el 53 ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca por una isla que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, para ver si se la vendía. Es decir, geopolíticamente es un lugar para la cohetería que apunta a Rusia, ¿no? Claro. ¿Qué me contás?

por haber ordenado aparentemente que la divisa norteamericana circulara libremente y que el Banco Central no operara, no actuara, cuando la Carta Orgánica del Banco Central dice que los responsables del banco tienen que cuidar la moneda argentina y que además son prescindentes de las decisiones del Gobierno Nacional. Ojo con este tema, porque si al gobierno anterior le llevaron a juicio a Cristina por los dólares a futuro, que fue una decisión política, no quiero ni pensar cuando Macri termine las explicaciones judiciales que va a tener que dar si es cierto que se comprueba que hubo una orden política para dejar flotar la moneda y echarle la culpa a los que votaron equivocadamente, como lo dijo la primera vez, donde puso de manifiesto su verdadera personalidad y no después donde jugó el arrepentido por consejo de la mayoría del gabinete. El presidente está perdido. Nadie lo ayuda de en su entorno. Algunos que le faltan las pastillas creen que van a salir muertos de olivo. Otros piensan que a lo mejor con este ministro que está un poco más sensibilizado de lo popular pueden tomar algunas medidas que le alcanza para que no llegue Alberto Fernández al 45%. Otros apuestan a no perder los municipios que tienen. Otros dicen, por lo menos conservemos los diputados. Están perdidos. Pero lo triste de esto es que nos han perdido a nosotros, a los argentinos, a los que nos han complicado las condiciones de vida. Y este presidente, elegido por el voto ciudadano y castigado por el voto de las PASO, todavía sigue siendo presidente, más allá de que él se siente candidato y toma medida como candidato. Si no opera como presidente de aquí a diciembre, la cosa puede estar mucho peor de lo que hoy aparece. Hoy es un día no laborable en una Argentina que necesita trabajar. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sabes qué más antes que Pérez Compán? La familia Pérez Compán, que es dueña de la empresa Molinos Río de la Plata, que se benefició en una deuda de impositiva de 70 millones de dólares, fue el principal donante a la campaña que llevó a las pasos esta derrota de Cambiemos. El segundo mayor donante fue la coalición del gobierno, con 4.500.000 pesos, fue Valiente Polo, que es J5 Argentina SRL, dueña del equipo Valiente Polo Team, donde juega Adolfo Cambiaso. La firma, con una sede en Washington, en Palm Beach, donó los 4.5 millones que se dedican a preparar y a domar caballos para Polo. Petrosic Sociedad Anónima, una firma de logística para la extracción de gas y petróleo, le aportó a Juntos por el Cambio 4 millones, en tanto que su presidente, Martín Fernando Brandi, donó aparte 1 millón de pesos más. Brandi es a su vez presidente de Petroquímica Comodoro Rivadavia, PCR, una productora de petróleo y gas de la Argentina y principal proveedora de cemento de la Patagonia. Tras incursionar en el área de energía renovable, se quedó con la licitación de parques eólicos Bicentenario en la provincia de Santa Cruz, impulsada durante la gestión de Mauricio Macri e inaugurada en junio último. Es decir, es uno de los que se benefició con una concesión de gobierno prohibido por la ley que dice que no se puede aceptar de gente beneficiada por decisiones de gobierno. Uno que le perdonaron 70 millones, otro que le dieron un parque eólico. No solo Brand es aportante, sino que su madre, también socia de Petroquímica Comodoro Rivadavia, Marta Amalia Mesa, es una de las mayores aportantes particulares de Juntos para el Cambio para la campaña legislativa de la provincia de Buenos Aires, puso 1.500.000 pesos. Repetimos que la nueva ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe las contribuciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la nación o de las provincias. Otras dos personas físicas se destacan como donantes privados. Uno es el empresario de origen holandés Daniel Diego von Lierge, propietario de la empresa Calera San Juan y de la planta recicladora de grande del país, Cabelmat Pet donde se recupera el plástico para las nuevas botellas. Fue uno de los primeros que aportó 1.674.000 pesos. Esto lo hizo el 29 de julio. Y el aporte fue para la campaña legislativa, o sea, para los diputados. El otro gran donante particular es Jorge Guillermo Stuart Milene, uno de los ex dueños del Banco Patagonia, quien también contribuyó para la campaña legislativa del oficialismo de la ciudad de Buenos Aires con 1.640.000 pesos. O sea, puso para la nacional, para la provincial y para la capital. Exactamente el mismo monto, 1.640.000 pesos, el mismo destino aportó María Luisa Bárbara Miggins, una de las principales contribuyentes de la campaña bonaerense de Cambiemos en el 2017, cuando había contribuido con 437.500 pesos. Miggins es accionista de la central Puerto, la segunda generadora eléctrica del país, que tiene entre sus dueños al mismísimo Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente, una de las más beneficiadas por las políticas energéticas del gobierno, que tuvo ganancias netas por 17.519 millones de pesos, 231% más que el año pasado, gracias a los tarifazos que usted y yo y los que están escuchando pagamos. El empresario inmobiliario Eduardo Constantini también desembolsó 1.670.000 pesos a través de las empresas Consultora y Nordelta para la campaña presidencial, pero terminó criticándolo públicamente en el día de ayer. La firma Control Unión Argentina Sociedad Anónima de la familia Lacraza, dedicada a promover servicios de control de garantías y filial local de la Internacional Control Unión World Group, figura como una de las contribuciones con 1.640.000 pesos en el mismo destino. Uno de sus dueños es el empresario Félix Lacroce, subsecretario de Coordinación Administración del Ministerio de Educación. Es uno de los funcionarios más ricos del gobierno, con un patrimonio declarado a fines del 2017, según su última declaración jurada disponible en la Oficina Anticorrupción, de 88 millones de pesos. Con un monto ligeramente inferior de 1.500.000, en el registro de la Cámara Electoral figura la agrupación agropecuaria Establecimientos Abuelos, como donación de la campaña de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Otro aportante que se destaca en este caso en la campaña presidencial de Macri es la empresa cordobesa Tarjeta Naranja Sociedad Anónima, que puso 1.500.000 pesos. La casa de cambios Maxinta Sociedad Anónima, que también opera en el mercado bursátil con el nombre de Máxima Valores Sociedad de Bonos, de Bolsa, perdón, fue otro donante para las PASO, las legislativas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Le puso a Vidal 1 millón de pesos. Alejandro Carlos Francisco Ostendorf, conocido como Alex Ostendorf, cofundador de las plataformas OLX, Dinero Mail y de Remarte, aportó la misma cifra, 1 millón de pesos, con el mismo destino. La empresa cordobesa Cobranzas Regionales realizó 2 aportes para la campaña presidencial y 1 para la legislatura del oficialismo estos últimos días, por un total de 900.000 pesos. Difería FB Sociedad Anónima, en tanto, donó 700.000 pesos, y desde el sector financiero, Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander Río y uno de los banqueros de mejor sintonía con el gobierno de Cambiemos, contribuyó con 500.000. Su colega Julio Patricio Supervil, CEO del grupo Supervil, aportó a su vez 200.000 pesos. Por su parte, Magdalena Vigil, de la familia del fundador de la editorial Atlántica, que publica la revista Gente, y vicepresidenta de la agropecuaria Membrilia Sociedad Anónima, aportó 400.000 pesos. Vigil figura como directora de una sociedad offshore registrada en Barbados, según los documentos revelados en la investigación de los Panama Papers. El empresario avícola Joaquín de Gracia, presidente de Granja Tres Arroyos, también aparece como aportante con 400.000 para la campaña de la provincia de Buenos Aires. Le quiero decir que este aportante aportó para el frente de todos, para Vidal y para Macri, no sea cosa que quede mal con alguno, ¿no? Bueno, además, el empresario aparece funcionarios como Fernando Sánchez, secretario del fortalecimiento institucional de la jefatura de gabinete, que aportó 100.000 pesos. Es decir, acá aparecen algunos de los aportantes registrados en la Cámara Electoral que permitieron la financiación del Frente Todos por el Cambio, que presentaban a Macri con Pichetto por un lado, a Vidal con Salvador por el otro. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio los abrimos ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Terrenci, gracias por dejarnos llamar. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita. Qué pena que nuestro país tenga que sufrir a estos malos gobiernos. Esta democracia es falsa. Cada vez, como sabemos todos, hay más pobres, más gente durmiendo en la calle. El Paco avanza en la juventud a pasos agigantados. Los comercios cierran. Los niños y los ancianos están mal alimentados porque no tienen para comer. Los laboratorios cobran lo que quieren, los remedios, y nadie les dice nada. Esto es un genocidio encubierto, que Dios me perdone lo que digo. Y muchos políticos y periodistas de la televisión cada día mienten más, pero cada día tienen más dinero. El barco se está hundiendo, está al garete, pero las ratas huyen, como este millonario Duhovne que toma whisky en televisión que cuesta 6.500 pesos la botella, como ese Carmela Durán Barbas que tiene cara para trabajar en el circo Rodas, que también huyó. Y siempre el que hace el sacrificio, el gasto y le pone el pecho a las balas es el pueblo trabajador, el de los laburantes, que lo hacemos para poder subsistir. Por eso repito siempre lo mismo y no me carguen, por favor. ¿Cómo no voy a extrañar a Perón y Evita? Yo los viví, a mí no me lo contó nadie, yo los viví. Y tenemos un país hermoso, un país millonario, valoremos, no. Y a los políticos, basta de cambiar 3 camisetas por año, tengan un poco de vergüenza. Piensen en la gente, en el laburante, en los chicos. Por favor, tenemos un país hermoso. Viva Perón y viva Evita por siempre. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel Ángel Oscar de Berazategui, lo saluda. Brevemente, mire, en el boxeo, cuando uno tiene grogui al adversario, tiene que darle el golpe de nocao para sacarlo de combate. Y en estas elecciones que se supone vamos a tener en octubre, hay que redoblar todo lo que hicimos durante las PASO para poder borrar del mapa y mandarlos directamente a la cárcel a estos asociados ilícitamente. Tengan buenos días. ¿Quién está? ¿Quién es? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. El otro día, que dedicamos a los jubilados, me mandaron un correo desde el ANSES para decirme que no me impacientara, que estaban estudiando un aumento de 3.000 pesos para los jubilados. Como no sé si es cierto, yo simplemente se los comento, pero que estarían estudiando, según me dicen, 3.000 pesos de adelanto para los jubilados. Y además, aparentemente, estarían viendo la forma de un paquete extra de entre 2.000 y 3.000 pesos en línea con la recomposición de los AUH. Todo esto en una negociación que, repito, me la están informando por lo que escucharon en el programa, pero no me ponen datos, no me ponen nombre de funcionario, no me ponen nada, me ponen oficina de prensa nada más. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Entre los contribuyentes del Frente para Todos, aparecen con una diferencia notable, se recaudó mucho menos, pero es interesante ver que aparecen una panadería de una cadena de panaderías de Tucumán como uno de los principales aportantes a la fórmula Fernández-Fernández. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pablo Albertus, panadería y confitería, una cadena de 6 sucursales en la ciudad de San Miguel de Tucumán, aparece como, y el presidente además del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, aparecen como los principales aportantes al frente de todos, la firma de los mellizos de Panificadora SRL, también de la capital provincial, es la empresa que donó el monto más alto a la campaña del Frente para Todos, 856 mil pesos. Pocas empresas, sino que hay muchos aportes particulares. Un particular de 400 pesos fue la más baja de una persona jurídica, la más baja fue de 20 mil pesos, hecha por Textil de los Andes, Sociedad Anónima, una firma catamarqueña dedicada a la producción de fibras de camélidos, o sea, de todos los derivados camélico, de ahí sacan para hacer fibras textiles, que es la donación de empresa más chica, digamos, que donó 20 mil pesos, y después hay donantes de 400 pesos, como los más chicos, y otros aportantes que se destacan para el frente de todos, por ejemplo, Iván Ricardo Lorenz, diputado, con un aporte de 907 mil 123 pesos, Abel Antonio Cócaro, con 900 mil pesos, Diego Leonardo Segovia con 800 mil pesos, Jorge Nicolás Frasera con 500 mil pesos, Código Publicidad Sociedad Anónima, que es una productora de espectáculos de actividades teatrales con oficinas en el barrio porteño de Palermo, donó 600 mil pesos y fue la primera aportante de la campaña presidencial del Frente de Fernández. Otra empresa que apoyó la campaña de Fernández fue la financiera y aseguradora ubicada en la ciudad de Buenos Aires, Green Ocean Trust. ¿Qué más? A ver, tenemos Insuse Sociedad Anónima, que declaró 400 mil pesos de aporte el 15 de agosto, 4 días después de concluido el resultado de las PASO. La cerealera Río Segundo donó a su vez 140 mil pesos, pero para las elecciones legislativas nacionales del Frente de Todos en Córdoba. En fin, algunas diferencias notables entre la recaudación de la oposición y del oficialismo. 8 de la mañana, 56 minutos. Lo último, Enrique. Bueno, recordamos que esta semana comienzan los cuartos de final con los partidos de ida de la Copa Libertadores de América. El próximo, sí, mañana, 21:30, juegan en Porto Alegre Gremio frente a Palmeiras. Va a dirigir allí nuestro compatriota Patricio Lustó. El miércoles 19:15, en la altura de Quito, la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador recibe a Boca Juniors. Boca viaja hoy para aquel país para afrontar este compromiso, va a dirigir el colombiano Wilmer Roldán, y 21:30 en Brasil juegan Flamengo e Internacional de Porto Alegre, allí va a dirigir Roberto Tobar. Los cuartos de final, partidos de ida de Copa Libertadores, se completan el próximo jueves, 19:15 en el Monumental. River recibe a Cerro Porteño de Paraguay, el árbitro de ese encuentro será el peruano Víctor Carrillo. La sensación térmica es 9 décimas de grado, por viento de superficie, y la temperatura 2 grados 9 décimas. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Quedó algún WhatsApp? Mándamelo ahora, si no, ya estamos cerrando. No, Miguel, no, ya no, bueno, hay más WhatsApp. Listo. 3 minutos finales del programa. Miren, cuando hoy a las 11 de la mañana se reúna el presidente con el nuevo ministro, las cosas que puedan charlar y las medidas que se puedan anunciar mañana después de la jura tienen que estar vinculadas inmediatamente a un problema de mañana. Mañana vencen 3.000 millones de dólares de bancos norteamericanos. Y no sé si piensan pagarlos o qué van a hacer, pero lo cierto es que ese es el vencimiento con el que reciben al nuevo ministro de Hacienda cuando asuma. Supongo yo que el saliente le habrá dado la información respectiva. Nos tenemos que ir, Enrique, mañana nos estamos escuchando a las 6 de la mañana. Correcto, Miguel. Le dejo para pensar el tema de los promedios. Están muchos equipos de mucha trayectoria, de mucho arraigo en el fútbol de primera, complicado. Gimnasia está último, 1.056. Rosario Central ante penúltimo, junto a Patronato, 1.182. Y más arriba, por muy poquito, 1.185 Newell's Old Boys de Rosario y Colón de Santa Fe. Y con la derrota de ayer, se complicó Aldo Civi de Mar del Plata. Así que vamos a tener un campeonato realmente al rojo vivo en esta zona del descenso. Y mirá lo que pasó. Los tres animadores del fútbol, Defensa y Justicia, Racing y Tigre, los tres animadores de los últimos torneos, los tres perdieron. Exactamente, es así. Pero nadie perdió como Racing, nos dimos los gustos en vida, ¿no? 18 partidos sin perder estaba Racing. Cuando tenemos que perder, perdemos en serio. No, seguro, de local digo, entre el año pasado y este año, 18 partidos. En un momento determinado, Codé se agarraba la cabeza porque decía, viene el séptimo, ¿esto no se dan cuenta que vienen 7? Exacto, sí. Quedate tranquilo que no, en 6 se quedaron con el récord. Y lo tapó, lo salvó Arias. Sí, Arias a un remate de Prato. Sí, que entre paréntesis estuvo muy flojo. Sí, el arquero estuvo muy flojo. Me hizo acordar, ¿sabes qué? Jugando por Chile por la Copa América. Se escaparon muchas pelotas. Sí, no está pasando un buen momento, no, Arias. No sé si no es el día de Panolo García, ¿no? Y sería, sí. A lo mejor toma esa decisión el entrenador, que creo que esta semana va a hacer algunos cambios. Es la hora 9 en el territorio argentino. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. De lunes a viernes, desde las 18, Comunas AM. Toda la información de los municipios, parlamentos y gremios en 60 minutos. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. De lunes a viernes desde las 18 por Radio Belgrano AM 650.